Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este electrolito ilegítimo de la información videojuegil denominada Spreadshot New Podcast. En el episodio número 332 estamos en un nuevo año, ha dado comienzo a un nuevo giro alrededor del sol, o si lo prefieren, un plato de luz que gira alrededor de nuestra tierra plana. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy del otro lado con el señor Nicolás Villas Palermo, el cual esportea, no me salía la palabra en castellano. Blande. Exacto, blande un nuevo look en este 2019. Sí, me estaba recortando el pelo y pasaron cosas y el cabezal de la maquinita salió volando y de golpe fue como ¡swip! Y quedó un surco en mi cabeza totalmente rapado y fue como, bueno, hora de raparse totalmente y me afeité la cabeza, básicamente, no es cierto, me la rapé, pero sin ninguna medida, ¿viste? Cuando la maquinita pasa al ras, digamos. Claro. Así que nada, me habría recibido de pelado, digamos, ¿viste? La gente que se recibe y lo rapan, bueno, me recibe de pelado, ponele. Claro. Porque no tengo ningún otro mérito. Y nada, acá ando. Sí, yo voy camino cabelludo a eso también, en algún momento pasará la misma situación. Sí, igual, digamos, siempre planeo tener el pelo corto, o sea, cuando vuelva a crecer lo tendré corto y listo. El tema es que tendré que conseguirme una máquina un poco más estable que eso. Sin esos accidentes van a ocurrir relativamente seguido. Si no, me afeitaré una vez cada no sé cuántos meses y cuando llega un punto que no me interesa me lo voy a afeitar, qué sé yo. Claro, sí. Voy a ver qué mierda hago, no me importa. Mal no me queda, así que yo estoy bien. Y nada, el punto es que ha cambiado el año porque la humanidad determina arbitrariamente que así es. Pero como he dicho un par de veces, si todos determinamos a la vez que cambia el año, cambia el año. Porque es una construcción, es una construcción social, Max. Sí, el año es una construcción social, sí, es verdad. Entonces, nada, es como que si todos nos ponemos metas y todos decimos, uy, esto va a cambiar y no sé qué, y la ley misma determina también algunas cosas de cambios, ¿no? Y los negocios y todo tienen como su año fiscal, toda la bola, qué sé yo. Como que necesariamente hay un cambio y es loco eso, es un fenómeno extraño. Pero lo más importante de eso es que vamos a continuar con nuestra antiquísima tradición que lleva así de como 365 días de uno, porque el año anterior no lo habíamos hecho realmente. Lo hicimos de 2017 a 2018 y ahora lo estamos haciendo de 2018 a 2019, o sea que sería el segundo año consecutivo de nuestra histórica tradición de toda la vida de dos años. Sí. De hacer nuestras predicciones del año este que está por arrancando y revisar nuestras predicciones del año pasado. ¿Vos tal lo habíamos hecho en 2017? Pensé que empezamos el año pasado. No me acordaba. Tengo que escuchar el capítulo de nuevo a ver qué tal nos había ido ese año. Pero este año estuve pispeando y me parece que me fue bien. Hay cosas que le pifié, pero yo creo todavía que no vi absolutamente nada porque justamente quiero que mi sorpresa ante todos mis pifies sea auténtica y genuina. Está bien, yo más que nada quería revisarlo porque, te digo la verdad, estamos adelantando todo esto al pedo, pero te digo la verdad, este año me tiene un poco desprevenido y no tengo la puta idea de qué va a pasar y mis predicciones son todas medio fruta. Así que quería ver ¿por qué tendencia iba el año pasado? Para ver si podía extrapolar conclusiones con respecto algo, a lo que claro, pasó. Sí. Y decir, bueno, esto que pensé que iba a pasar pasó y va a seguir para allá. O no pasó porque tal cosa, entonces yo seguiría para allá en mi propio hilo de pensamiento. Pero claro, no me ayudó una mierda. Vamos a ver cómo nos va, no importa. Bueno, eso en breves instantes, pero vamos a arrancar agradeciendo a toda la gente que pasó, saludó y que nosotros también predijimos que iba a venir gente a saludarnos, la cual estuvimos en un buen porcentaje relativamente correctos, pero agradeciendo a todos los que pasaron, que fueron Rama Rossi, César Braco, Teodoro Cordura, Lisandro Loria, Gastón Berezagá, Rocío Córdoba, Jorge Peiret, Martín Blasquez y Pairo. Todos ellos también, algunos nos dejaron mensajes de feliz año nuevo, etcétera. Así que muchas gracias a ellos y esperamos que también hayan arrancado un 2017. O sea, que viajaron al pasado y arrancaron un año pasado mejor. Bien. Porque así funciona el tiempo en el Spreadshot verso. Ponele. Me hizo gracia que dijiste Lisandro Loria y es como, oh por Dios, capaz que le estuve diciendo mal toda mi vida porque yo siempre pensé que era Lorea. y es como mi amigo hace 12 años ya, y ahora me pusiste en duda cómo leer su apellido. Bueno, no sé cómo porque... se pronuncia, no tiene tilde, así que yo lo leí bueno, como venía. Pero para mí es Noid, y listo, ¿me entendés? Y es como, o Lichu. Pero el punto es, no sé cómo es su apellido ahora, y voy a vivir con esa duda hasta que me lo diga en el próximo capítulo, o me muera, una de dos. Una de dos. Porque me voy a olvidar de preguntarle, entonces son las, claro, las opciones que hay. Pero bueno, no importa. Mucho tenemos divague. Comentarios. Sí, vamos a agradecerle a la gente por un par de comentarios en particular. También Teodoro Cordura nos dijo feliz año nuevo, barbones. Por más que no siempre llegue a comentar por tiempo, porque quizás no tenga algo muy inteligente que aportar, sepan que siempre estoy del otro lado haciendo el aguante todos los martes. Un abrazo, dice. Así que muchas gracias, Ted. Nos encanta saber que seguís con nosotros del otro lado. Y que nos haces el aguante con bombos y platillos. Doy fe porque siempre veo que comparte el capítulo. Así que queda de más que lo diga. Sí, pero sí, sí. Totalmente agradecidos. Y siempre sabemos que estás ahí al pie del cañón, Ted. Quiero decir que seguramente se notará en toda esta introducción que hace 2 semanas que no grabamos. Porque el programa de los Juegos del Año fue grabado con antelación. Entonces una semana que... medio como que fue recreo y descanso, entonces estamos como haciendo cualquiera. Pero sí, ahora sí, obvio. Retomando el hilo de la conversación, Gastón Berezaga nos dice: feliz año, Barbas, y por un 2019 todavía mejor. No es exactamente mi juego del año, pero siento que fue muy olvidado el Iconoclast. Diría porque salió muy a principio de año, en enero. Es una elección muy muy personal, primero porque me cabe mucho el desarrollador y segundo porque me encanta el amor y el cuidado que tiene, más de 8 años de desarrollo. Me hubiese gustado verlo en más premiaciones y listas, creo que se lo merece, así que lo agrego en la mía. Excelente programa para cerrar, o empezar, entre paréntesis, el año. Un abrazo grande y por otro año de Spreadshot News. Muy bien, creo que yo lo mencioné, el Iconoclast, ¿no? La verdad que fue mi intención. No recuerdo. Yo sigo el desarrollo de ese juego hace años, igual que seguía el del Oldboy. Y a diferencia del Oldboy, que lo empecé y lo colgué casi al final porque soy un imbécil, este lo compré y no lo empecé porque soy el mismo imbécil. spoiler alert. Pero nada, lo tengo ahí para jugar. La verdad es que lo quería comprar en la Switch porque me pareció que era un re buen juego para jugar en la Switch. Y un día estaba en oferta en Steam y dije, la diferencia de plata es mucha, y lo compré en Steam, pero todavía no tuve la oportunidad de jugarlo. Así que lo tengo ahí, lo quiero jugar. Dicen que tiene una historia muy muy profunda y que el gameplay está muy bueno realmente. Es un Metroidvania un poco más orientado al combate melee, tengo entendido. No tanto de rango, ¿no? Y hay como mucho lore y mucha historia de fondo, aparentemente. Lo cual no parecía así en los screenshots, pero cuando te pones a hablar con los NPCs y eso, es como que hay todo un trasfondo histórico importante. Uh-huh. Así que pinta interesante como juego single player para jugar y experimentar la historia. Y está todo desarrollado por un solo chabón, como dice acá Gastón. Y ese chabón es el que había hecho el No Eat to Love, el No Eat to Love 2 y el otro juego que tuvo relativa fama también. No me sale. Bueno, otro juego más. Y tiene varios juegos gratis él también en internet que se llama Konjac, K-O-N-J-A-K, si lo buscan. Y tiene como un juego que es un bootleg Zelda 2, digamos, un Zelda visto de costado hecho por él. Está bastante piola y un par de cosas. Get Your Man Lons. Pero bueno, te hijackeé tu comentario destacado para contestarle cosas. No, está perfecto. Yo no tenía tampoco mucha noción sobre el Iconoclast, así que justamente te iba a decir que si vos tenías algo para aportar, lo hicieras, sí. Así que ya lo hiciste. Sí, eso, y lo único que agregaría es que ese juego tuvo 2 demos. Una demo salió como hace 6 años y la otra demo salió el año anterior, o sea, en 2017, ¿me entendés? Y la gente lo está esperando hace mucho. Es como un juego indie que, al igual que el Oldboy, era como el juego que nunca salía, ¿no? Claro. Y está bueno que haya salido también. Da esperanzas a los developers frustrados en el mundo. Seguro. Pero bueno. Bien. Si todos ustedes quieren comentarnos, como hizo toda esta gente bella, nos pueden mandar un mail a sprechonews@gmail.com. Nos pueden mandar también feedback directamente en facebook.com/sprechonews en el post del capítulo. Pueden escribirnos en Twitter en @sprechonews. O pueden también mandarnos preguntas si quieren al al cosa de Google que no me sale, al Google Forms. Google Forms. Tenemos linkeado en Twitter y en Facebook. En Facebook está la parte de contactas y en Twitter es el cosa piñado, el tweet piñado. Tenemos un par de preguntas ahí que tenemos que revisar ahora que estoy viendo. Así que okay. Va una larga que no voy a leer ahora, pero gracias por sumitearla al señor Fernando Alonso. Vamos a chusmearla después. Y nada, vamos a ir agarrando ahí cada tanto para disparar conversaciones en pronto. Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo a este primer podcast del año, que en realidad es el segundo porque el anterior salió el 1 de enero, pero fue grabado antes y técnicamente... Exacto. En mi notificación saltó que estaba a las 00 horas, que es debatible de qué año es. Es verdad. Bueno, entonces... Estamos en GMT-3, así que en GMT todavía no era. Es correcto. No, ya eran. Para el otro lado es no cierto. Eran. Es cierto, bueno, no importa. En el Pacific Coast todavía no era. No sé, no me importa. Ahí está, bien, perfecto. Como nos regimos por el horario de Hawái, para nosotros todavía no era año nuevo. A pesar de que vivimos 8 horas adelante de Hawái, pero no importa, vamos a dejar de pelotudear y vamos a ir a la primera sesión de este programa. No vamos a dejar de pelotudear. Claramente fue un error eso, haber dicho eso. Vamos a ir al Special Mood. No, el Special Move no. Al downloading. ¿Por qué dije el Special Move? You had one job. Jueguitos, no me rompan los huevos. Como dije, jueguitos, hay un montón de cosas que hemos hecho. En lo personal, me dediqué a terminar juegos de repente. Y Nico se dedicó a jugar un montón de cosas. Así que vamos a hacer un mix and match de un poco de cada cosa. Arranca por donde se le canta y después vamos viendo. Bueno, técnicamente también me dediqué a terminar juegos, pero no llegué. Y también a empezar otro porque soy un imbécil. Así que esas tenemos. Continuando con mis desventuras en el oeste, que las tenía medio colgadas. Me agarré el Red Dead Redemption al hombro. Dado que estuve escuchando cosas muy lindas que voy a recomendar al final del programa. En las cuales me spoileé básicamente lo que pasa al final del Red Dead. Lo cual podría haber sido detrimental a la experiencia, pero la verdad es que me vendió mucho más la idea de ver cómo carajo lo resolvían y dije, tengo que ver esto, así que me cebé y me puse a jugar. Bien. Y sabiendo eso, es como que recontextualizo todo lo que estoy jugando y estoy pensando en eso todo el tiempo, que no sé si es la mejor forma de experimentarlo, pero está bueno porque empezás a agarrar sutilezas que te van sugiriendo el final de a poquito. Y no quiero decir más sobre la historia porque... Al toque yo lo spoilearía a la gente. Pero claro. Digo, a mí me faltaba incentivo por esto que ya he mencionado varias veces de que la historia es inconexa y casual. Sí, digamos, que parece que no terminara yendo a ninguna parte. Claro, sí, no sé si... O sea, es como que parecía que estás viviendo la vida del chabón y vas a donde la vida del chabón vaya. No necesariamente es malo eso, porque, spoiler alert, así es la vida. Pero... Claro. Pero digo, es muy anti el estándar de narrativa, ¿no? Y el otro día lo discutía con un amigo también, Hernán Sáez, el designer de nave y esas cosas. Y el chabón me decía, es como el GTA, que también tenía misiones inconexas. Que yo le digo, sí, es literalmente el mismo sistema. Le digo, el tema es que en GTA una misión es algo para jugar, una, digamos, una... situación en la que vas a robar algo, vas a cagarte a tiros, o es algo tipo jugable. Y acá una misión por ahí es avanzar la historia y es más narrativo, ¿viste? Casi siempre terminás a los tiros, pero digo, es como que avanzar hacer una misión es avanzar la historia. Y es mucho más narrativo y más llevadero. Y menos lúdico. Entonces es como que se nota más la desconexión entre pelotudear por el mundo y seguir la historia, que en el GTA, que es básicamente pelotudear sin estructura y pelotudear con estructura. Claro. Entonces acá es como mucho más marcada esa diferencia. Y a mí me tenía medio desmotivado, y ahora es como que escuchar lo que va a pasar en el juego me dio ganas de hacer la gran, voy a seguir hasta el final, y estoy empezando a jugar misión atrás de misión. Y si me topo con algo en el medio, decido si lo hago o no. Pero no estoy explorando tanto como antes. Por suerte las misiones te hacen apreciar el mundo bien, porque te llevan por todos lados. Y mi plan es, cuando pase cierto punto que va a pasar, por ahí explorar un poco más y estar más tranquilo, o dejarlo para más adelante. Pero bueno, quiero llegar a eso. La estoy pasando muy bien. Hay ya nuevos. También como que las cosas casuales que pasan estas empiezan a tener más peso narrativo. Como que antes por ahí es como, uy, tal chabón se peleó con tal, tenés que ir a separarlos. Uy, no encontramos a tal, lo encontrás, lo que sea. Y acá es como que de a poco van escalando los conflictos en el mismo grupo de personas, ¿no? Y vas como conociendo más a los personajes y van comentando sobre lo que va pasando, y se vuelve más una especie de las las quests de tus no me sale, las companion quests del Mass Effect o algo así, ¿viste? Es una movida más así, es como que viene un chabón y te dice, che, necesito que me ayudes con esto, y vas y conoces algo sobre su vida, y como que te lo caracteriza como personaje mientras lo ayudas, ¿entendés? Y de paso a veces hablas con él de su relación con otros y te caracteriza a los otros también, y le añade otra dimensión de narrativa encima, ¿me entendés? A todo lo que es el campamento y esa movida. Entonces está bueno. Nada, no sé si tenga mucho más que aportar cuando lo vaya siguiendo el juego, porque creo que ya mencioné todas las opiniones que tengo sobre el mismo. Así que si hay cosas destacables de ahora en más lo iré diciendo, pero asuman que voy jugando al Red Dead, a menos que diga lo contrario. Probablemente diga un update de seguí con el Red Dead, me falta tanto, o algo así la próxima. Ese es uno de los 4 juegos que jugué esta semana. No sé si querés que diga otro rápido. Sí, sí, dale. Bien, en ratos medio al pedo estuve jugando al Smash Bros. Y destrabando personajes, más que nada. No jugué más al single player del World of Light, porque me da un toque de paja, a pesar de que esté muy bien producido y todo. Principalmente porque quiero destrabar personajes para que cuando viene gente los tenga, digamos. Claro. Que no pasa muy seguido que me junte a jugar así, pero digo, si pasa me gustaría que tengan opciones. Entonces lo que estoy haciendo es jugar al modo clásico de Smash, que ya lo he mencionado, me parece llevadero, divertido, y jugar una partida te dura 10, 20 minutos, depende con qué personaje jugás y qué onda. Y nada, y el otro día ponele, en el laburo empecé a laburar una vez a la semana en casa, porque beneficio de la empresa, lo que sea. El otro día al mediodía comí, me sobraba un poco de tiempo, dije, me voy a destrabar un par de personajes en Smash. E hice eso y estuvo bueno. Claro. Tenerlo así como algo que puedo ir y jugar un ratito y dejar. Así que nada, la verdad está bastante piola. Si tenés la capacidad de hacer pequeñas sesiones de gameplay con... Claro. O sea, hice un run de un personaje, no me acuerdo cuál elegí en ese momento, pero digamos, hice toda la historia hasta pelear al Master Hand. Creo que era con el hermano de Ness. ¿Cómo se llama? Lucas, sí. Jugué con Lucas y pasé todo eso. Y después se habilitó de nuevo la puertita esa donde podés rejugarle a algunos chabones que te ganaron de los que destrabás. Uh-huh. Que es como un menú que te deja usar cada tanto. Y tenía 3 o 4 ahí para desbloquear y los fui desbloqueando todos. Así que hice esa sesión que me habrá tomado, no sé, 25 minutos jugar todo eso y desbloqueé 4 personajes. Y estuvo bueno eso. Sigo usando bastante a Incineroar para destrabar personajes, porque tiene un recovery de mierda, pero si los agarrás con los grapples los haces recontra pija. Y por lo menos a la PC, digamos, a la CPU, le das bastante con eso. Claro. tendría que probar contra gente, pero no creo que sea OP, porque es medio lento y la gente lo puede repelotudear, pero contra la CPU en niveles de dificultad hasta, viste que tiene de 0 a 9,9 o algo así. Sí. Diría que hasta 8 es bastante competente, así que está zarpado. Diría, no te digo que es top tier, pero mid tier sólido mínimo me parece, si nos ponemos a flashear competitividad. Pero bueno, eso es mi update de Smash Bros. También, y te dejo hablar un rato vos. Bueno, yo terminé el Dragon Quest 11 porque Navidad y Año Nuevo, los feriados fueron prácticamente dedicados exclusivamente a jugar Dragon Quest. Uh-huh. El resultado final fueron alrededor de 110, 111 horas y algunos minutos más desperdiados por ahí. La verdad que ahora entiendo cuando Marcelosa me decía te cagaste la vida porque arrancaste por el mejor Dragon Quest. Y sí, considero que me cagué la vida porque arranqué por el mejor Dragon Quest. Realmente es fantástico el juego. Me encantó de principio a fin absolutamente todo lo que pasa. Tiene una estructura muy, muy buena porque está dividido en tres actos, de los cuales digamos lo que sería, entre comillas, la historia principal. Son el acto 1 y el acto 2. El acto 3 ocurre en medio como una suerte de post-ending barra epílogo, que en realidad es como una, como un anexo a la main quest, sería en realidad. Porque lo que sucede es que vos te enfrentás al malo final en el final del acto 2. Lo derrotás, okay. Volvés, digamos, a establecer el status quo original del mundo, salvaste el mundo, etc. Pero, de repente, cuando terminan los créditos, aparece como un texto en pantalla que te dice después de determinados días, el héroe se junta con el resto de la party y van a un lugar X. Y te dice to be continued, básicamente. O sea que si vos querés, podés terminarlo ahí con ese mundo y con el estado final del mundo como lo dejaste, que es, digamos, tiene un cierre propiamente dicho y demás. Y si no, podés arrancar lo que sería el acto 3. Y el acto 3 te revela que en realidad había un mal más malísimo que todos los males de los malos. Y te dice que ese en realidad fue el origen de todos los problemas y todo el caos y todo lo demás. Entonces fue como, bueno, ok, evidentemente algo sucedió entre lo que nosotros creíamos que era el mal más malísimo de todos los males y este que es el verdadero mal más malísimo de todos los males. Y sí, efectivamente en ese acto 3 explican cuál es el origen y cuál es la conexión entre esos dos y demás. Y realmente está muy bien hecho. Hay un tema, por ejemplo, con respecto a los distintos cambios de actos, que son como bastante bien marcados, incluso por saltos de dificultad en lo que se refiere a los enemigos. Está bien dibujado, pero a la larga termina siendo el clásico reskin de monstruos de JRPG, donde le cambian un poco la paleta de colores a los bichos. Y en este caso lo que hacen es identificarlo con algo que me pareció bastante piola, de hecho. Color de los ojos. Vos tenés los enemigos básicos, tienen, digamos, los ojos como cualquier monstruo, tipo si es una víbora, tiene los ojos de víbora, etc. Sí. La versión, digamos, del acto 2 de muchos enemigos es por ahí con cambios en la paleta de colores. Y además, las versiones, digamos, más peligrosas de estos monstruos tienen los ojos rojos, como indicando que están como fortalecidos por una fuerza demoníaca, que es justamente el malo más malo, que les aportó un umf extra de fuerza y haciéndolos más difíciles y más peligrosos. Es como el running theme del año pasado, ¿no? Tipo los malos con ojos rojos entre el Smash, el Z Fighters. Sí, un poco, puede ser, sí. Ahora que lo mencionas, sí. Como después en el acto 3 son los enemigos de vuelta con cambio de paletas de colores y yo, con ojos verdes, pero verdes tipo no. Ah, bueno, okay. No verdes, digamos, verdes. Verdes veneno, no verde. Claro, verde veneno, no verde Pokémon. Semáforo en verde, está todo bien. Claro. Que son dos verdes diferentes. Pero bueno. Y esto lo que hace justamente es que vos tengas como que evolucionar tu forma de pelear a medida que va avanzando el juego, porque el acto 1 es un acto que es muy cómodo y da una muy buena bienvenida a primerizos de la saga. Está muy bien pensado para hacer como una suerte de introducción y hacer como una suerte de embudo hacia lo que es el acto 2 y posteriormente el acto 3. Porque me dio la impresión que cuanto más avanzaba en el juego y a medida que iban avanzando los actos, el juego se retrotraía a sí mismo hacia un estado más clásico, hacia lo que son los Dragon Quest, me da la impresión, más viejos. No desde el punto de vista de por ahí ser obtuso en cuanto a explicar cosas y qué sé yo, sino más bien desde el punto de vista de las peleas, los combates y demás, que también es como retrotraerse más al estadio más clásico de los JRPG, donde tenés por ahí enemigos que son mucho más fuertes, enemigos opcionales que son más fuertes que el enemigo final, y ese tipo de estructura más clásica de los JRPGs, que está, en este caso también se da, por supuesto. Bueno, pero está bueno que esté gateado como... O sea, porque otros los JRPGs clásicos casi siempre tenían esos enemigos más fuertes que el enemigo final en atrás de una puerta sellada con una magia misteriosa o algo así, que podías revelar a partir de la mitad del juego, ponele. Sí. Y de ahí es como que si te mandabas y tenías mal el save o algo así, te rompían el orto y cagaste. Acá está bueno quizás que sea como la parte opcional es post-game y es como sabe que ya sabes jugar el juego, ya tenés todo lo importante del juego, entonces acá es como The Real Dragon Quest Start Here, ¿no? Sí, exactamente. Y no me parece mal. Sí es loca la elección de hacerlo tras los títulos y no sé, tendría que experimentar eso, que idealmente pasará pronto, pero... tendría que ver cómo lo revelan, pero como me lo contaste me sonaba raro que por ahí alguien pueda interpretar tipo, onda, este es el final y lo demás es opcional totalmente. Narrativamente hay un final. Hay una pequeña pista que te da el juego, que es cuando vos te dice... sale el cartel de PR de Square Enix, continúa. Lo que sucede es que una vez que te tira el to be continue y qué sé yo, te hace un prompt para salvar el juego y no te dice de crear un new game data. Te dice salvar el juego nada más. Y entonces es como que sutilmente te está diciendo no termino acá la cosa. Pero puede quedarte tranquilamente interpretación tuya de bueno, acá y se terminó el juego acá y listo. Pero... la verdad que... Pero digamos... Sí. Inclusive hay juegos que te llevan al menú principal y de ese estilo, digo, y te aparece un cartel que dice se habilitó la aventura postgame, lo que sea, donde podés seguir la historia de los... Y tipo, te dicen algo así, que también suena opcional, pero digo, al menos es más explícito de lo que estoy entendiendo que pasa. Pero bueno, no importa. Continúa el juego, perfecto. Sí. Está buena la historia después. ¿Hay más historia? Hay más historia. Hacia el malo final. Sí. Hay más historia. Se explica todo un montón de cosas. Se explica, digamos, el pasado. Justamente esta conexión de este ser oscuro que es el famoso Dark One. Y cuál es, digamos, la relación con los primeros héroes que originalmente habían sido elegidos para mitigar este mal y qué sé yo. Y entonces, como que. En esa última parte es por ahí donde te hacen el reveal más denso de tu conexión directa con digamos tu antepasado, que sería, vos serías como la encarnación de ese, del héroe legendario que viene a la tierra cada vez que aparece el mal este loco, y se rodea de los héroes de antaño o sus encarnaciones propiamente dichas. Y bueno, ahí es donde te hacen por ahí la conexión más, más directa con todo eso. Y lo que decías vos del tema de los jefes opcionales y qué sé yo, que normalmente están desperdigados por el mundo, pero detrás de puertas mágicas que todavía no podés abrir. En este caso, ni siquiera tenés acceso al área donde están estos jefes opcionales. O sea, es como un lugar totalmente inexistente para vos hasta ese punto en el juego. Claro, eso es lo que digo, que hasta cierto punto está bueno. Ojo, la alternativa de tenerlas ahí como puertas también está buena porque es como que te dice acá hay algo y claro. todavía no podés y va a haber algo y te incentiva la exploración y hay algo de estos lugares eso. Y anotártelo, pero porque vos sí. tenés este tenés dos tipos de puertas mágicas que están cerradas uh-huh. Durante buena parte del juego, unas puertas que son unas puertas rojas que tienen un glifo especial en lo que sería la puerta, y esas puertas sí. las podés abrir una vez que conseguís lo que se llama la llave mágica, que te la dan promediando el acto 2. Entonces vos decís, ah, ok, bueno, con esta llave, cuando te dan la llave mágica, decís, ah, listo, con esta puedo abrir todas las puertas del mundo. Te encontrás con cerraduras que no puedes abrir, inclusive, y que son, te dice, con esta llave no puedes abrir esta puerta. Y entonces como, bueno, ok, entonces me la darán justo antes de la pelea final. Resulta que llega la, entre comillas, pelea final y no te dieron nunca la llave. Y es como, bueno, entonces ajá, ajá. claramente acá está faltando algo. Lo primero que pensé yo, obviamente, por persona... DLC. Que ha jugado muchos JRPGs, dije, bueno, claramente esto es una llave especial que tengo que ir a buscar algún lugar secreto remoto sí, que me perdí. Craftearla con el corazón de mis enemigos. Claro, o algo por el estilo. Claro. Pero no, resulta que estaba escondida en el Acto 3. Pero bueno, por otro lado, el tema de sidequests, que acá también tengo resaltado para mencionar, que me parecen también muy, muy bien armadas y muy bien hechas, son... En ningún caso de las sidequests te dan recompensas del estilo experiencia, plata y demás, sino que te dan o libros de recetas para poder craftear materiales o para poder craftear ya sea equipamiento o armas, o te dan recompensas directamente de armas o equipamiento, o te dan recompensas de un ítem que sirve eventualmente después para que te den armas o equipamiento. Y después están las sidequests finales, que son puntualmente creo que una por personaje que tenés en la party, que son 8 en total. No, perdón. No te dan una por personaje, te dan una para cada personaje puntual, que son creo que 3 o 4 sidequests al final, que lo que hacen es mejorarte habilidades del personaje. O sea, la recompensa es mejorarte una de las habilidades que tiene el personaje, ya sea como magia o como habilidades tipo skill. Y me pareció interesante eso. Además de que también las sidequests están gateadas por acto. Vos tenés una determinada cantidad de sidequests en el acto 1. Cuando pasas al acto 2, te agregan un bloque nuevo de sidequests. Y cuando pasas al acto 3, te agregan el último bloque de sidequests que tenés habilitadas para hacer. Y lo que tienen de interesante también es que cuando vos, digamos, el icono de la sidequest tiene 3 estados. Tienes signo de pregunta en gris, que tiene abajo te aparece una leyenda que dice esta sidequest no se puede activar ahora. El signo de pregunta en blanco, o sea que pasa de, digamos, de inactivo a activo, de ahora la puedes tomar esta quest. Y abajo te aparece una pequeña descripción diciéndote, por ejemplo, no sé, el mercader de la ciudad Pepito estaba buscando un mineral particular para que para crear una espada loca. Fíjate, anda a preguntarle qué es lo que o de dónde lo puedes sacar. Entonces es como que el mismo texto te dice... Te da una pequeña ayuda de dónde puedes encontrar al NPC que te otorga la sidequest. Y después, por último, tenés el estado final de tenés la sidequest activa con el nombre de la sidequest y abajo diciéndote qué es lo que tenés que hacer para completarla. Entonces me pareció interesante que hayan tomado ese approach de decir, bueno, ok, porque las sidequests no están reflejadas en el mapa con un icono, pero sí están, digamos, representadas con texto, como te dije. De forma tal que vos los puedas encontrar a través del texto diciendo que okay, bueno, este es el NPC que tiene la sidequest. Sí. Bueno, ya hablé un poco del acto 3, que es justamente el salto de dificultad y qué sé yo. Y por último, lo que tiene es que al malo, más malo de todos, tenés que ir, casi te diría, necesariamente el max level. Porque primero es una batalla larga, la batalla del jefe final. Es una batalla que me tomó un rato largo. Y es una batalla que, aún estando level 99, aún estando con el mejor equipamiento posible para cada uno de los personajes, es una batalla que cuando el chabón te pega fuerte y duele. Y los personajes tienen poca vida. O sea, poca vida, me refiero a con respecto a lo que estamos acostumbrados por ahí en otros juegos de RPG. Y el output de daño del jefe final es grande, entonces tenés que estar casi siempre curándote una vez por turno para mantener más o menos la vida de cada uno de los personajes, y eso es lo que básicamente extiende mucho la pelea. Pero más allá de eso, lo que quería comentar es puntualmente un sistema muy interesante que tiene de leveleo, porque te provee de las herramientas para que grindear no sea una paja, lo cual me pareció fantástico. Vos tenés unos slimes especiales, que son las típicas gotitas esas que son como, como de goma. Hay de distintos tipos o de distintos materiales, vamos a decirle. Hay unos que son los metal slimes, que son los más raros de encontrar en el mundo salvaje y, digamos, por chance. A veces te aparecen dentro de un grupo de enemigos, pero lo que tienen de particular es que suelen escaparse rápido. O sea, si les toca el primer turno a ellos, tenés muy alta probabilidad de que se terminen escapando de la pelea y no les puedas pegar. Y lo que tienen estos Metal Slimes es que te dan órdenes de magnitud más de experiencia que cualquier enemigo promedio. O sea, ponerle que un enemigo promedio, de ponerle nivel 50, te da 1500 de experiencia. Un Metal Slime del mismo nivel te da 15.000. Entonces, tranca. Es como una cantidad considerable más. O sea, son el nivelador, digamos. Exactamente. Entonces, vos lo que tenés como grupo de personajes, como había comentado la semana pasada, con el PEP, que es básicamente un estado de overdrive de los personajes, combinando ciertos personajes vos podés ejecutar diferentes habilidades. Una de estas es la posibilidad de llamar o de forzar la aparición de los Metal Slimes dentro de una pelea. Entonces vos lo que haces es, básicamente, ejecutas esta habilidad y como vanilleas a los enemigos que tenés enfrente, y aparecen nuevos enemigos que tienen mucha probabilidad de ser Metal Slimes de diferentes tipos. Por supuesto, esto implica que los tenés que matar antes de que se escapen. Existe otra habilidad de otro personaje que lo que hace es mandar un sleep masivo a todos los enemigos, que es efectivo inclusive contra los enemigos metálicos, los cuales los Metal Slimes están considerados como enemigos metálicos. Entonces, combinando esas dos habilidades, podés básicamente tener un grupo de Metal Slimes a los cuales vos podés atacar tranquilamente, sin miedo a que se te escapen, así facilitándote muchísimo lo que es el grindeo y haciéndotelo muchísimo menos tedioso, lo cual me pareció fantástico y excelente. Así que me parece que está muy bueno destacarlo, porque realmente llegar a 99 con eso, que encima, para colmo, después en determinado momento, cuando vas a uno de los dos casinos, tenés la posibilidad de comprar como unos ítems especiales que, cuando vos los consumís, automáticamente se te activa el overdrive este que estoy hablando, el PEP. Entonces podés ir al casino, grindear un rato la ruleta, comprarte bocha de estos aparatitos, de estas semillas, y cuando vas al campo a levelear, entras a consumirlas y empezás a hacer una y otra vez lo mismo, y con eso podés subir, no sé, yo he llegado a subir 10 niveles en una hora y monedas, cuando el ratio de subida normal, sobre todo a partir de 40-50, que se empieza a complicar, es de tipo un nivel cada hora, un nivel cada 40 minutos, una cosa así. Entonces te facilita enormemente, o sea, todo el trecho final del juego. Me pregunto cuánto es Quality of Life Improvements, como le dicen, y cuánto es jugar con sistemas preexistentes en Dragon Quest, ¿no? Esto de ser ignorantes de la franquicia. Sí, por supuesto, no ayuda a no haber jugado ninguno anterior. Porque yo sé que los Metal Slimes existen hace mucho, en parte porque tengo la enciclopedia de monstruos esa que mencionamos la otra vez cuando estábamos con los chicos. Sí. Y en parte porque también hay unos juegos spin-off que algún día me gustaría jugar, que ahora no me acuerdo el nombre, pero son juegos en los que manejas como fortalezas, tanques gigantes con slimes. Ok. Y están en Nintendo DS y creo que hay uno de Game Advance. Y son dos o tres juegos que jugás con slimes y peleas con castillos gigantes que se tiran con cañones y todos tus tu jugador, toda tu party, digamos, en realidad es como una tripulación de slimes que maneja esta especie de mecha gigante, ¿no? Que es claro. Tanque castillo. Y vas como ganándole a distintos otros y hay toda una historia y todo. Y esos slimes son todos distintos tipos de slimes. Hay slimes metálicos, slimes de otros tipos. Claro, sí, sí. Y porque en Dragon Quest hacen eso un poco, ¿no? La famosa que ya dijimos del cambio de la paleta de colores, todo eso también implicaba cambio de materiales. Los golems aparecían, eso lo vi en el Builders. Había un golem de ladrillo y después había un golem tipo de metal. Y es como suerte con eso. Sí. Sí, en este también hay de eso, de esos cambios también. Que la paleta de colores implica también un cambio en el tipo de enemigo que es. Pero lo que digo es, quizás es como la versión de los Elite del Dragon Quest, que un monstruo sea de metal, entonces cuando lo bajas te dropea mucha más experiencia. Claro, puede ser. Es normal, tipo, y eso es lo que le dicen metal en vez de decirle Elite, porque tiene más sentido para los japoneses o el game designer del momento o lo que sea. Que sea simplemente una diferencia de dificultad, ¿no? Claro. Y no que tenga un lore atrás específico de este es más capo, porque sí. Sí, totalmente. Y por último, lo que voy a comentar, que tampoco lo voy a comentar demasiado en detalle, porque me parece que está bueno que cada uno lo pueda experimentar, si bien requiere más de 100 horas de ponerle encima al juego, pero la secuencia de crédito final de todo. La verdad que es un laburo de amor puro de parte de los desarrolladores, porque van pasando por cada uno de los Dragon Quest y o sea, te van pasando como pequeñas imágenes y pequeños fragmentos de película de todos los Dragon Quest desde el 1 hasta el 11 justamente, hasta el 10. Y lo que 3D tiene o dibujado. No, del juego, de cada uno de los juegos. Tipo capturado de la NES, capturado de la DS, capturado de Game, o sea, de cada una de las consolas donde cada uno de los juegos estuvo. Y lo que tiene de zarpado es que cada transición es el logo de Dragon Quest, donde cambiando. Se va modificando dinámicamente con animación así toda super zarpada, claro. Que pasa del 1 al 2 al 3 al 4 y se van como armando el logo cada vez, desaparece, aparecen ventanitas con animaciones de algunas partes del juego y así va pasando del 1 hasta el 11. Así que nada, me pareció fantástico que hasta inclusive en la secuencia de créditos finales se hayan tomado el laburo de hacer algo que por ahí muy poca gente va a ver. Pero nada, la verdad que la pasé súper, súper, súper, súper bien con este juego. Pasó un camión que parecía que pasó por adentro de mi casa, perdón. Ok. Pero sí. No, en el waveform se ve todo. Ok, bueno, no importa. Pero bueno, eso, Dragon Quest 11. Mi pregunta, ¿no? Habiendo jugado hace no tanto algunos Musou y cosas, ¿vos estarías en condiciones de tal vez interesarte el Dragon Quest Heroes ese o no? Todavía. No creo, porque según tengo entendido son de, digamos, toman de los juegos anteriores muchas cosas, claro, y los personajes son personajes de juegos anteriores, y yo, y bueno, salió antes que este, así por que supuesto, y no, realmente yo con lo que empaticé son con los personajes y las situaciones de este juego en particular. Si bien me encariñé mucho con el mundo y los diseños y es increíble que se vea tan hermoso como se ve. Dicho sea de paso, no me acordaba que es Unreal Engine 4 y entonces fue como claramente por eso se ve como se ve esta mierda. Sí. Así que fue imágenes de los castillos de los slimes. Ah, bien. Rocket Slime se llama. Perfecto. Creo que en América salió uno o dos de los juegos, pero eran tres o cuatro. Pintan lindos. Pero bueno, eso, Dragon Quest 11, bostezos y dragones y cosas. Está muy bien. Continuando con mis desventuras en estas semanas, seguí con el Hitman 2. Estoy justo en la misión final y lo dejé ahí, así que estoy un toque manija por terminarlo. Es un gran momento la misión final. Debo decir que son increíbles los mapas de... El tercer y cuarto mapa del 2 son increíbles. Que uno era... ¿cómo es? Este que es Mumbai, el cartel. Y los suburbios. Sí. Bueno, y el del cartel también está bueno. Sí, el de Colombia. Estuve no haciendo saves coming particularmente, pero sí onda haciendo... Queriendo ver todo de cada mapa. Sí, haciendo... grabando cuando llegaba a un punto relevante, porque me daba paja de reempezar cada vez, porque ya son mapas muy hijos de puta, digamos, en algunos sentidos. Sobre todo el de Colombia es medio tedioso. Me pareció medio lineal, ¿no? Como que están muy separados los chabones y los tres targets que tenés. Y las oportunidades que tenés son todas dentro del lugar donde está cada uno. Y hasta poder entrar al lugar donde está cada uno... o sea, siempre puedes mandarte a la cabeza, ¿no? Pero si querés hacerla bien y querés entrar disimuladamente o lo que sea, es como que tenés bastante proceso para llegar. Entonces la preparación es un rato largo para el payoff. Y por ende hice saves bastantes veces comparado con otras misiones donde por ahí me mandaba más de una y no me importaba tanto. Como que me vi en necesidad de tener un fallback por las dudas más seguido, un backup. Pero bueno, hice la parte de Colombia de estar ahí con el tambor y llamarlos para... Tipo, te pones en parte de una banda y tocas con la banda y eso dispara un evento de una celebración y en la celebración se va toda la mierda y está buenísimo. Y ver al Hitman vestido de... No es mariachi, supongo, pero... Kind of. Es medio similar, sí, es un mariachi sí, colombiano. De vestido de cultural appropriation guy, ahí tocando los bongos, me hizo reír mucho, lo puse de portada de Facebook porque es muy bueno. Todo albino y groso el chabón al lado de los otros. Y nada, jugué esa misión, hice de esa forma, maté a esos dos y al tercero lo maté... ¿Super Cocaine? No hice nada loco con el tercero, porque medio que me había aburrido ya el mapa y creo que fue como encontré el ángulo y tiro en la jeta. Que me parece una estrategia más válida de lo que le damos crédito en el Hitman, solo que para jugar el juego, digamos, pero después para hacer los challenges, ahí sí, tipo, te pones... Sí, poco. Obvio. Pero bueno... Y también hice la del tatuaje, porque hice un primer run de esa misión en la que llegué a hacer la misión del tatuaje. Y después cuando vi que podía bajar a los dos con la estatua y no me salió, dije, bueno, la de esta, lo empiezo de nuevo y hago los dos con la estatua. Pero también en un momento rompí un poco la IA de la mina, entonces no la pude matar con la estatua. Tiré una moneda y la moneda clipeó en algún lugar y la mina no la podía encontrar, entonces como que no... Se quedaba tratando de encontrar la moneda claro. Ahí y no tiraba la estatua. Entonces me fui hasta arriba y vi que yo podía empujar la estatua. Pero empujar la estatua hace que todo el mundo te mire y te caigan a tiros y ahí es donde perdí. Entonces fue como, bueno, no importa. Claro. De cualquier forma, seguí avanzando. Después estuve en... El siguiente es el Mumbai, ¿no? El siguiente es Mumbai, sí. Y está muy bueno ese nivel... me pareció un poco barato lo fácil que fue encontrar al tercer chabón en ese mapa. Hay un tipo en el mapa que no sabes cómo se ve. Y básicamente cuando matás a uno o al otro de los otros dos, hay uno que tiene una foto ahí que puedes robarte. Mira. Granted, te ve todo el mundo, pero está ahí la foto y la podés agarrar, digamos. O sea, si vos distraes a los guardias que hay alrededor y eso, podés agarrar esa foto. Y ya lo tenés. Y hay creo que tres guardias. Es un poco tedioso, pero podés. Y si no, cuando matás a la mina... si vas haciendo las misiones de hacer que... Hay un asesino que te compite, digamos. Y ese asesino ves que tiene los mismos targets que vos. Así que puedes medio ayudarlo a que los mate haciéndote el boludo. Y si haces eso, el tipo solo ya te revela el tercero. También me hizo gracia que en este mapa es que es gigante, es absolutamente gigante. Lo sí. Primero que hice cuando empecé fue subir una escalera, ir para allá, no sé qué, subí trepé a un caño y me subí a un balcón y entré y justo era la casa del chabón ese y lo encontré de pedo, ¿me entendés? Y Y no tipo el edificio, que cuando entras al edificio escuchás a alguien hablar y te revela la oportunidad. Sí. Entré directo al departamento del chabón. Claro, había fotos de mis targets. Y era tipo, ¿qué? Y después me acordé que me habías dicho vos algo de esto. Sí. Y fue como, no, qué loco que le pegué de una. O sea, el primer lugar al que entré era ese. Y nada, y ahí como que decidí hacer esa misión y fue muy entretenido. Pero tengo ganas de ese rejugarlo un poco más jugando yo, porque era muy lineal hacer eso. Claro, es como que se resuelve muy automáticamente todo. Sí, y también como que en ese seguí la opportunity, porque si el juego no te guía es medio una pata en los huevos. Pero estoy más acostumbrado a ver las oportunidades y tratar de hacerlas sin prender el guidance, sí, digamos. Que me parece una forma copada de jugar. Tipo, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad, pero hasta donde yo quiera. Y por ahí es como, bueno, logro que el chabón esté conmigo en un lugar y no lo mato exactamente de la forma que el juego me dice, pero aproveché la situación, digamos, y se siente un poco más orgánico. Bueno, nada, pasé ese mapa y después en los suburbios hice un poco el cheating Hitman de tipo también encontrar los ángulos y es como, bueno, si le disparo desde acá nadie me va a ver, y me vio medio planeta, pero estaba dentro de un arbusto y cuando me vinieron a buscar bajé a uno, me vestí, me fui y seguí mi vida, digamos. Y la jugué medio para el orto, pero estuvo bueno porque descubrí todo el mapa y todo, como para que la próxima vez que haga un run esté interesante. Igual ese mapa, aunque es un lindo cambio de comparado con los otros, no me gustó tanto, porque las casas son todas medio parecidas. Está bien sideado de cosas, es como que hay buenas cosas para hacer, pero me pareció menos interesante. Creo que, o sea, esto por ahí es después de haberlo jugado un par de veces a ese mapa, me da la impresión, y sobre todo lo que te dice la mina al principio, Diana, me da la impresión de que es como que es un barrio, entre comillas, armado medio artificialmente. O sea, si bien es un suburbio, tiene pinta de ser medio como un lugar que fue armado artificialmente específicamente para refugiar a tus blancos, y que se sientan como, entre comillas, cómodos. Pero por eso me da la impresión de que está, o sea, quizá es medio como que la narrativa está hecha en función de limitar la cantidad de assets que están usando y qué sé yo, y de justificar por qué todo se ve más o menos parecido. Pero me pareció una justificación dentro de todo bastante interesante y que puede llegar a ser plausible en determinado caso, de que todo tenga más o menos el mismo diseño y está todo más o menos armado igual, porque es un lugar que es medio como ficticio o armado medio como a propósito. Sí, no sé. Pero digamos, Entiendo que desde el punto de vista visual y desde el punto de vista del gameplay sí puede ser medio monotemático, porque es todo muy similar. Las casas tienen un diseño muy igual todas, inclusive por adentro también. Todas tienen una planta alta, una planta baja y un sótano. La planta alta está en el mismo lugar, el acceso al ático. Por eso. Y pues la misma habitación, digamos. Es como, bueno, si doblo acá está el ático. Ya a la segunda casa, tipo, vi que el layout era parecido y dije, seguro que está acá. Y estaba ahí. En la tercera casa fue como, bueno, voy al ático a ver qué hay. Y es como, ni la pensé. Sí, sí, sí, entiendo. Pero que medio que son así algunos de esos suburbios, por lo que vi en la ficción y todo eso de Estados Unidos. Son, pero bastante, bueno, así también en algunos casos. Nada, no es malo, es solo que me pareció subpar, digamos, sí, comparado con el resto. No te preocupes, que ahora el final es a todo culo en el castillo, no, loco, sé, de la mierda, y la vas a pasar y un 19 sobre 10. Vi un run de Hitsmas y fue como, bueno, esto va a ser imponente. Es un toque gigante y titánico. Pero bueno, de cualquier forma, igual estuvo bueno. La historia está muy buena realmente, cómo se va desarrollando. Y medio cliché y boludo la movida de del antídoto, vamos a decir. Como, qué casualidad, tío, ¿no? Como, hay un antídoto para este problema en particular y no vamos a explicarlo para nada, perfecto. Pero bueno, nada, capaz que eso llegue a algún lado. Después yo sé también de un spoiler que dijeron en Giant Bomb, que sí tiene que ver con eso y es como, bueno, ya lo veré cuando llegue eso. Pero la historia está muy buena y los mapas están muy buenos, inclusive de los suburbios, no digo que es malo, digo que me gustó menos que los otros. Y la estoy pasando súper bien y es súper rejugable y me encanta. Y cada tanto digo, ¿qué puedo jugar? Y digo, ah, me juego un rato al Hitman y la paso bien. Y nada, es buenísimo. Por último, estuve jugando al Castlevania Armonía de la Disonancia, porque yo me lo compré en un cartucho que dice ser europeo y resulta que está flasheado por un tipo que le metió un ROM hack de ponerlo en español. No sé para qué, porque las versiones europeas eran multilingüe, hasta donde sí. Yo entiendo. Pero bueno, es una traducción latina que está bien, igual, digamos. No tiene ningún problema grande y no molesta tanto. Y no es que leo los diálogos y estoy con el cringe a pleno, digamos. Estoy bastante bien. Pero bueno, nada. Me molestó que el producto que compré no era lo que decía ser, digamos. Así que nada, estoy jugándolo. Este juego, jugás con Just Belmont 50 años después del Castlevania 1. Y sos un descendiente de la familia Belmont y de la familia Belnades o Fernández, depende de cómo traducís. Belnades. Que está en ambos, en los juegos está escrito de las dos formas, en manuales y en diálogos y cosas, okay. Pero sería Fernández, ponele, que es de donde viene la maga del 3, ¿no? Como que en teoría al final del 3, si ganás con Trevor Belmont, que por cierto me enteré que en Japón se llamaba Ralph Belmont, okay. Como de Rafael, pero le pusieron Ralph en vez de Rafael y es como whack, suena horrible. Pero bueno, Trevor y la mina esta Sifa Fernández, ponele, como que terminan juntos y de ahí sale la descendencia Belmont. Y entonces por eso algunos Belmont en los Castlevania tienen magia, digamos, porque tienen como más el lado de la familia de los Fernández. Claro. Entonces Just es un tipo que tiene poderes de casteo, digamos, y eso se refleja en las mecánicas, como que cuando vos equipás un arma secundaria tenés además libros que vas encontrando en el juego, que son el libro del viento, del agua, del fuego y de la tierra, que le agregan un modifier a las armas y hay algunas combinaciones que son realmente zarpadas y limpian la pantalla o se va toda la mierda. O sea, puedes hacer ataques elementales. Sí. Entonces nada, por un lado tenés que los enemigos son fuertes o no contra ciertos elementos. La verdad no vi ninguno que fuera 100% resistente por ahora o inefectivo. Digamos, es como que ponerle cualquier elemento suele servir. Pero sí hay algunos que les pegas mucho más critical cuando le pegas con alguno en particular. Y hasta ahora, bastante true to the Castlevania experience, la mejor arma es la cruz. Como arma secundaria, que en general siempre que tenés alguna combinación de arma secundaria con otra mecánica, la cruz rompe toda la mierda. Y este sería el caso también. Pero bueno, si tenés cruz y hielo, ponele, se convierte, o en realidad es agua, pero bueno, se convierte en una cruz de hielo que va flotando cerca tuyo y cada vez que aparece un enemigo le va tirando como estalactitas. Y después si tenés la de fuego, es como que la tirás, se queda girando en el lugar y cuando atacás, como que explota en una cosa resarpada. Y si tenés la de viento, se queda girando alrededor tuyo, parecido a la Biblia del Symphony of the Night. Que también lo podés hacer con la Biblia y el viento, eso. Y golpea todo lo que tenés alrededor, pero en vez de girar alrededor tuyo, digamos, en un círculo alrededor de tu cintura, digamos, gira alrededor tuyo como en tu eje vertical. Claro. Entonces está bueno para limpiar la pantalla, tipo de enemigos voladores y eso, te lo pones y vas caminando básicamente. Y nada, con eso vas alternando los libros y los ítems y vas teniendo mucha variedad de ataques. Y el gimmick divertido, entre comillas, o distinto de este juego es que, porque es un juego post Symphony of the Night, el castillo tiene que tener alguna locura. Y en vez de ser un castillo espejado o lo que sea, hay dos castillos. Ajá. Y la historia te lo va revelando de a poco. O sea, spoiler alert, hay dos castillos. y nada, es interesante porque vos entras al castillo porque tu mejor amigo viene y te dice: oh, raptaron a esta piba y está en este castillo, no sé qué. Y vas y es como, oh, por Dios, sí, es el castillo de Drácula. Oh. Y como que vas adentrándote al castillo y hablas un toque con el chabón y seguís. Y de golpe entras a un portal. Y cuando salís del portal estás en otra parte del castillo y dice, el aura de este lugar se siente distinta. Y la próxima vez que te cruzas al tipo, el chabón como que te putea y te trata mal. Y vas, seguís la historia, qué sé yo, y de golpe volvés y vuelve a comentar algo sobre el aura del castillo. Y cuando te cruzas al chabón está todo bien de nuevo. Entonces es como que seguís avanzando y de golpe te teletransportas de nuevo y volvés a cruzarte al chabón y de nuevo es malo. Y es como así, va, cuando en un lugar es bueno y en el otro es malo. Y vos, cuando te teletransportás, estás en distintas áreas del castillo. Hasta que de golpe llegás a un lugar que tiene una puerta parecida a las del Symphony cuando está el Doppelganger, ¿viste? Que se abren así muchas. Sí. Y ahí está la muerte. Y la muerte te pregunta algo. Y, o sea, what is a man? Claro. No, no le puedes contestar, pero obviamente hay como un diálogo y como que tu personaje le da data de por qué. No me acuerdo qué le pregunta sobre tu amigo. Y dice, no, porque, no sé, estamos acá, devolvernos a la piba, no sé qué. Y es como, ah, todo esto es por la piba. Bueno, ya que me diste información, yo te voy a decir algo también. Hay dos castillos, te dice. Ah. Y como, holy shit. Nada, la gracia es que... mundos paralelos, algo de eso, ¿no? La gracia es que en la historia tu mejor amigo se sentía medio opacado porque vos sos Belmont, entonces sos mejor cazador de monstruos que él automáticamente. Y como que quería ser mejor para protegerte, porque quiere ser tu senpai, básicamente. Y entonces trata de reunir las partes de Drácula igual que hizo Simon Belmont en Dracula's Curse 50 años antes, ¿no? Y al reunirlas es como que Drácula lo empezó a poseer al chabón. Entonces el castillo revivió, pero el castillo revivió con la personalidad del chabón y la personalidad de Drácula. Entonces hay como dos castillos paralelos. Y ahí, o sea, cuando vas cambiando de un castillo a otro, hay uno que tiene una como unas música mucho más clásica y más tirando a Symphony of the Night. Pero cuando cambias al castillo B, digamos, donde el chabón es malo, hay momentos donde escuchás música más clásica de Castlevania, digamos, más tipo Vampire Killer y toda la bola. Claro. Y además hay partes del castillo que en uno están todas nuevitas y en otro están todas hechas mierda. Y cosas así. Y está muy buena esa movida del setting. Y me copa. Y es como, ah, Harmony of Dissonance. ¿Me entendés? Es como, ah. Son todas cosas que no me acordaba de lo bien tratadas que están. Porque yo ya había jugado este juego emulado hace mucho. Sí debo decir que por tener teleports. Lo mismo que me pasó un poco con el remake del Metroid 2. Con el Return of Samus. Samus Returns, sí. Técnicamente ambas eran correctas porque Return of Samus es el nombre del primer entre dos, pero no importa. Con el Samus Returns me pasó lo mismo. Por tener teleports, es como que no se gastan en mejorar el level design en algunos sentidos. Y había momentos donde realmente me quedé trabado un rato largo porque no sabía dónde chota ir. Y miraba el mapa, había explorado todo básicamente, menos un par de lugares. Y cuando iba a esos pares de lugares, eran puertas que no podía abrir. Uh-huh. Y que el mapa no te marca acá hay una puerta, solo te marca una abertura y vos vas a ver si en la abertura puedes pasar y no podés. Y dije, bueno, no sé dónde Garcha está. Tuve que leer un walkthrough que no tenía screenshots y mapear en mi cabeza, tipo, bueno, anda para la derecha, subí, no sé qué, bla, bla, bla. Hasta que encontré que se me había pasado una puerta en un lugar que pensé que ya había chequeado. Y voy y era una puerta abierta. Y me quería cortar la pija, ¿me entendés? O sea, estuve una hora dando vueltas por el castillo. Y no es solo dar vueltas por el castillo. Son muchos túneles y cosas que van... Que son largos. Y no branchean. Entonces es como ir a un... A un... ¿cómo es? Un dead end. No me sale. Un callejón sin salida. Eso. Pero larguísimo. Porque al final ponele que había un teleport. ¿Me entendés? Es como por no haberlo agarrado, tuve que volver a hacer todo eso de nuevo, que tenía un montón de trampas y cosas en medio, para ir y agarrar el teleport. Y es una paja. O sea, tendría que estar mejor conectado al mundo para que fuera más fácil de recorrer. Igual es súper interesante también que después el mapa, a pesar de no tener esas cosas de decirte dónde está cerrado y dónde no, el mapa de los dos castillos tiene una parte muy grande que se solapa y después tiene distintas partes secretas y añadidas. Y la parte que se solapa es igual geométricamente. Entonces después puedes usar el mapa del otro castillo como guía para decir, bueno, acá hay un save game, acá hay un save room, digo. Entonces si quiero avanzar en este mapa, lo que tengo que hacer es llegar hasta acá y ya puedo grabar y termino ahí, ¿viste? Claro. Y está bueno ir explorando de esa forma. Entonces tiene sus falencias, pero también es interesante la mecánica. Y bueno, nada, no me acuerdo bien los detalles de cómo se dispara un final o el otro, pero básicamente en su momento lo jugué y había dos finales. Uno es matás al chabón, tipo a tu amigo y mala onda, y otro es medio como que liberás a Drácula, al espíritu de Drácula de su cuerpo y le peleas a eso. Que técnicamente no es Drácula, es como el fantasma o algo así, un espectro, ¿no? Una personalidad de él. Y creo que cuando lo matás a ese, puedes hacer otra run jugando con él. Con el amigo de Shoes. Pero bueno. Nada, está bastante bueno y lo tengo que seguir. Y eso. No, bien. Yo lo último que estuve jugando y que también terminé fue... Katamari Damacy. Porque me compré el Katamari Damacy Reroll, que salió para PC y para Nintendo Switch. Yo me lo compré en PC. Y debo decir que es muy refrescante haber jugado algo tan distintivamente japonés de una época. Que es, yo creo que es ya sobre el final de la época en donde Japón hacía las cosas así súper Japón y bien bizarras. Y que si entendías lo que estaba pasando bien y si no también, porque realmente mucho no importa que digamos, pero tomá droga y suceden cosas. No voy a ponerme a explicar qué es Katamari Damacy. A esta altura del partido ya me imagino que mucha gente lo debe conocer. Sí quiero decir que... no sé si es un tema de que... No estoy acostumbrado al tipo de controles que tenían o qué sé yo. Pero al principio me costó bastante entenderle la mano. Que básicamente con los dos análogos... apuntándolos hacia la misma dirección, ya sea adelante, atrás, izquierda o derecha, es básicamente cómo manejas la bola del catamarí con el chamucito. Porque estás como empujando con las manos. Exactamente. ¿No? Es como tank controls literal. Sí, pero con los dos joysticks, básicamente. Claro, pero digo, no el tank controls de Resident Evil, sino tank controls de verdad. Claro, sí, porque como manejarías cada una de las orugas. Sí, sí, tiene mucho más sentido, sí, tal cual. Sí. Pero bueno, la verdad que es curiosamente satisfactorio enrollar todo en una bola gigante de materiales e ir atropellando cosas por ahí. Porque, sobre todo en determinado momento, cuando llegás a los estadios finales del juego, donde empezás a poder levantar edificios, casas directamente. Sí. Y es como que las bolas gigantes de Katamari se hacen muy imponentes. Y el último stage de todos, cuando tenés que recrear... Porque la jodita de la historia es básicamente que... un ser interplanetario superior especial estaba aburrido y como estaba aburrido hizo mierda a las estrellas y ahora cuando se dio cuenta de la cagada que hizo manda a su hijo a que reconstruya las estrellas del cielo Y sí. La idea es que vos vas justamente enrollando materiales y él después las convierte en estrellas, esas cosas. O en su defecto, constelaciones. Porque también vas recreando algunas constelaciones del cosmos también. Todo esto está entrelazado por cinemáticas que son lo más Japón que viste en tu vida. Porque no tienen sentido alguno, ninguna. Pero cuentan una historia, aparentemente, según cuenta la leyenda. Y bueno, como decía, en determinado momento ya sale el estadio final, que es básicamente recrear la luna. Y cuando te pones a recrear la luna, llega un punto en donde vos tenés una pelota de un diámetro donde vos podés empezar a levantar directamente pedazos de tierra de continentes. Y terminás armando una especie de bola gigantesca con pedazos de islas, tipo torbellinos de huracanes, nubes, es como ya fue todo, envolvé todo en una pelota gigante. Y es súper, súper, súper satisfactorio y es 100% entretenido realmente. Así que para los que no hayan jugado el juego original, Katamari Damacy Reroll, recomendado 100%. Y también me llamó mucho la atención una cosa. Cuando vos arrancás el juego, no me acuerdo ahora la primera vez que lo arrancás qué pasa, pero una vez que vos lo arrancás sus siguientes veces, te aparecen los logos clásicos de Bandai Namco, bla, bla, bla. Y por último te aparece el logo de Namco clásico, el logo de las letras rojas, y empieza a sonar la música del juego. Y las letras planas en 2D se transforman en modelos 3D. Y cada una de las letras es un save slot. Entonces vos, básicamente lo que haces es seleccionás con... Te aparece el príncipe con una pelota. Y yendo hacia la izquierda o hacia la derecha, seleccionás cada una de las letras. Y cuando apretás hacia adelante, básicamente atropellas una letra y con eso cargas el save. Okay. Es buenísimo. Y después de eso, propiamente arranca el juego con presentación y qué sé yo. Y después ahí vas al planeta Tierra, donde podés seleccionar las diferentes cosas. Así que bueno. Eso es lo que estuvimos jugando esta semana. Jugamos un montón de cosas. Katamari Damacy Reroll para PC. También está disponible para Nintendo Switch. Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age, que está disponible para PC, PlayStation 4 y próximamente para Nintendo Switch el año que viene, aparentemente. Hitman 2 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Castlevania Armonía de la Disonancia para Game Boy Advance. Y Red Dead Redemption 2 para Xbox One y PlayStation 4. Habiendo dicho todo esto, y antes de pasar a la main quest, voy a decir que en el calendario, la primera semana de enero, tenemos que el martes 11 de enero sale el Mario & Luigi Bowser's Inside Story, que no estoy seguro si el martes es 11 o no, me parece que pifié porque creo que es viernes. Sí, efectivamente, es viernes, sí. 11, porque normalmente Nintendo saca sus juegos los viernes, por eso me di cuenta. Mario & Luigi Bowser's Inside Story más Bowser Jr.'s Journey para Nintendo 3DS. El New Super Mario Bros. U Deluxe para Nintendo Switch, con la aparición de Toadette, así que prepárense para una bataola nuevamente de imágenes de Bowsette y de Pichette y de todo eso que apareció allá por cuando lo presentaron. Y por último, el Tales of Vesperia Definitive Edition para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Ahora sí, vamos a pasar a la main quest, donde vamos a ver qué tan mal nos fue en nuestras predicciones del año pasado y ver cuáles son nuestras predicciones para el corriente año 2019. Y aquí estamos en la main quest, donde gracias a nuestra tradición ancestral de hace 2 años vamos a dar comienzo con las predicciones del año pasado, de lo que nosotros intuíamos que iba a suceder, o que intentábamos adivinar que iba a suceder, en el año 2018. No sé por dónde quieres arrancar, con quién quieres arrancar. Arranquemos por Microsoft, vos, después yo y así. Bueno, perfecto. Bueno, yo para Microsoft había dicho que en su carrera por tener contenido exclusivo, en algún momento del año compraba Remedy, lo cual, si yo hubiera utilizado la versión genérica de esta, de esta predicción, hubiera sido bastante más acertada, porque hubiera dicho en algún momento compra algún estudio y con eso ya me ganaba por lo menos un 50% de crédito, porque compro más de uno, pero sí decir por lo menos uno estaba, pero no tuve que ponerle el nombre, decir que era Remedy, y lo cual no fue así, pero Microsoft efectivamente compró estudios varios. Sí. Y yo dije lo opuesto, pero sí, seguí vos y después. Después tengo que continúa expandiendo el catálogo de Xbox original. Perdón, continúa expandiendo el catálogo de retrocompatibilidad de la Xbox original, con algunos títulos medio oscuros que conocen tres personas, pero que puedan fuerte como anuncios. No recuerdo ahora en este momento si sucedió o no. O sea, técnicamente expandieron eso y tiene títulos que probablemente tres personas conozcan, pero como que no lo... No salieron con bombos y platillos a anunciarlo, sí. Es como que lo fueron agregando durante el año. Pasaron. Bueno, sí. Crédito parcial. Ok, bien, perfecto. Para mí es una victoria. O sea, yo lo considero como victoria. Te lo voy a considerar como correcto. Bien, perfecto. Cediendo finalmente a la presión interna y externa, anuncian la compatibilidad de sus headsets VR con la Xbox One X. Exclusivamente, éxito rotundo. Bueno. No, por supuesto, esto no se dio ni en pedo. De hecho, Phil Spencer salió a decir que el VR... Métanselo en el orto. Y la Xbox no se mezclan, así que claramente eso no fue así. Y por último, anuncia por lo menos una nueva IP AAA, lo cual sucedió. Creo que tampoco, técnicamente. Porque todas las cosas que se vienen de ellos, o sea, no anunciaron todavía ninguna nueva IP de los estudios que compraron. Y de los viejos son todas IPs conocidas. Es verdad, sí. Así que no sucedió tampoco. Bueno, Microsoft fue bastante pobre, lo mío. Yo dije que iban a anunciar los partnerships que consiguieron, que no pararon de hacerlo. Sí. En la búsqueda de generar contenido first party, y que iban a anunciar al menos un juego producto de estas partnerships, que eso no pasó. Pero sí, supongo todavía que va a haber una nueva IP o revivir una vieja de esas. Va a ser como, bueno, Microsoft te trae esto. Pero bueno, sí, me lo daría parcial, digamos. Un fuerte enfoque en el Xbox One X Enhanced puse para todo juego AA o AAA anunciado en 2018. No hubo un fuerte enfoque, pero creo que todos se bancan los enhancements, los nuevos AAA. AA, digamos, no hay muchos, pero los que hay también corren en 4K como mínimo. En la Xbox One X. Así que debatible. No le pusieron mucho marketing a la idea de comprarte una X. Es como que dijeron, bueno, tenés la high tier y la low tier y hace lo que quieras. Y después puse que no iban a ser VR para Xbox y es así. Es así, 100% le pegaste hasta lo más rotundo. Continúo con Sony y yo. Dale. Y después vas vos. Bien, no sé qué mierda apreté. Anuncio de algún upgrade para VR, pensé que iba a haber. Probablemente con controles antes que el headset, porque están usando controles de la Move de PlayStation 3. Sin embargo, no creía que se revele algo así hasta la CES 2019, como mínimo. Creo que había rumores de que estaban laburando nuevos controles y... No sé si esos rumores son tan viejos que de ahí lo saqué, o si... Creo que de ahí lo sacaste después. Esto, me parece, sí. Pero, digamos que... Si en la CES de este año aparecen nuevos controles, técnicamente la tuve bien. Pero no se habló oficialmente de nada. Después pensé que Last of Us 2 iba a ser el caballito de batalla principal durante el año, que diría que así fue hasta cierto punto. O sea, en el año con la salida de la remaster del Shadows of the Colossus, tuvieron un enfoque en eso un rato. Pero diría que el hype que están armando por el Last of Us 2 es lo que más estuvieron arengando. Sí, yo no sé si tanto, porque lo único que hicieron fue mostrar el gameplay ese en la E3 y después nunca más nada en todo el resto del año. ¿En la Gamescom no había mostrado algo? No, también, nada. Pensando. Lo único que mostraron fue en la E3. Bueno, pero si no mostraron nada más, técnicamente sería lo que más enfocaron, no sé. Como vos quieras. El segundo plato fuerte del evento, de todo evento, sería el Ghost of Tsushima, creo que. Mismo caso. Sí. Mostraron gameplay en E3 y nunca más. Bueno, todo evento es un evento también. Así que. sí dije que iba a estar el Spyro y estuve el Spyro. Sí. Así que en esa la pegué. Pensé que iban a hacer un empuje de marketing de PS Now, no lo hicieron. Sí hicieron lo de hacerla instalable los juegos. Sí, que no es para competir con el Google Play Anywhere, es más para competir con el Game Pass, pero bueno. Sí, yo pensé que iban a enfocarse en que PlayStation Now se puede jugar a través de la PC para decir, tipo, bueno, ustedes tienen Play Anywhere, nosotros puedes jugar donde quieras en serio porque puedes jugar en el celular, bla, bla, pero no pasó. Así que nada, un fracaso lo mío. Pero, sí. Yo me parece que con Sony me fue un poco mejor, a pesar de que arrancó -1, porque digo, sigue su fuerte apuesta en VR y presenta o bien Move Controller 2.0 o una nueva solución similar a Oculus Touch o Vive Wand, o sea, las varitas de coso, cosa que tampoco sucedió. Finalmente anuncian que los usernames de PSN se van a poder modificar gratis por primera vez, $9.99 cada vez siguiente. Esto es increíble, pero lo pegué al pie de la letra. Que era medio cantado, igualmente lo de los cambios de nombre en cuanto al precio, el primero gratis y el segundo te lo cobro, era como bastante obvio que iba a suceder. Pero me sorprende que le haya pegado a lo de que se podían cambiar los nombres. Sí, es cualquiera lo exacto. Es cualquiera todo lo que conlleva después, pero que se puede hacer, se puede hacer. Así que técnicamente es correcto. Nueva IP AAA de Sony Japón, presentación y nombre nomás. Esta sucedió, no, pero no de la forma que todo el mundo cree. ¿Por qué? Porque el Astro Bot Rescue Mission es un juego de Sony Japón. El tema es que es un juego exclusivo de VR, por ende no lo consideraría AAA. Y también salió. Y no fue. Y también salió, no es que fue presentación y anuncio nomás. Así que ponele que. Medio. No. Obviamente, esto se confirmó, plato fuerte de 2018, Spider-Man y God of War, que fueron los dos juegos que salieron durante el año y le dieron manija a más no poder. The Last of Us 2, retrasado hasta el cuarto 3 de 2019, por supuesto, no ni figuró este año, así que no sabemos si fue cierto o no, habrá que ver. Primer gameplay oficial de Final Fantasy VII Remake, parte 1 en 2019, esto lo veo tan difícil que salga en algún momento que... Gameplay hubo, ¿no? No. Nada, absolutamente nada, porque se concentraron justamente en Kingdom Hearts 3. Mostraron 72 millones de trailers de Kingdom Hearts, pero no mostraron nada de Final Fantasy. No sé, hubo algún trailer que mostraba el motor andando y eso, pero no sé si lo mostraban gameplay o... Este es el pifie más grande de todos, Devil May Cry 5, exclusivo de PlayStation 4 y PC, similar a Street Fighter 5, cosa que no pudo haber sido más errónea, porque de hecho lo mostraron en la cosa de Microsoft. Remake HD de lo último que falta de las IPs noventosas, Spyro, ese lo pegamos los dos. Mucho, pero mucho Japón. No sé, queda libertad de interpretación eso. Sí, yo creo que bastante Japón. Creo que este año Sony se enfocó literalmente mucho en pocos juegos grandes. Entonces es difícil hablar sobre estrategias de marketing. ¿No? Sí. Porque fue como, acá tenemos estos juegos. Y es como, esa fue su estrategia de marketing. Sí. Bien, Nintendo, yo dije, port de Smash de Wii U para Switch con todo el DLC incluido y nuevas funcionalidades de Amiibos. Tanto con los preexistentes como algunos de los nuevos modelos. no sé si el Smash Ultimate es un port, me parece que no. Creo que ambos le pifiamos porque yo le puse algo parecido y es un nuevo juego, en mi opinión. Por eso, sí. Fire Emblem de Switch retrasado 2019, sí, eso fue así. Wonderful 101 Switch port no pasó ni en pedo. Perdón, no sé si alguna vez estuvo anunciado para 2018. Sí, estuvo anunciado cuando lo anunciaron por primera vez que mostraron okay. Fire Emblem 2018. Fue lo último, okay. Lo único que se supo. Eso fue en 2016, okay. Creo, 2017. Okay. Nuevas IPs, third parties japonesas, Bandai Namco, Square Enix y Kadokawa, exclusivas para Switch. Tendría que hacer memoria... Sí, sin hacer memoria no estamos muy bien. No dobleteamos. Bueno, Octopath Traveler, pero... sí. Sí. Así que, Square Enix, uno. Crédito parcial, sí. Bandai Namco, no sé. No, creo que de Kadokawa es el de mechas, el Demon X Machina, pero que bueno, está anunciado para 2019. Sí. Así que no sé si contarlo o no. Y por último, no, anteúltimo, Virtual Console con soporte para GameCube atada al servicio online. Si no lo tenés, no lo puedes comprar. No van a respetar las compras anteriores. Vas a tener que comprar todo lo que tengas en anteriores consolas otra vez. Lo cual, por supuesto, ni en pedo, no se confirmó ni por casualidad, porque no van a hacer Virtual Console aparentemente en la Nintendo Switch. Y por último, Cloud Saves exclusivos del servicio online, no en lanzamiento, eventualmente durante el año, se anunciará para 2019. Si no hubiera puesto eso, era perfecto. Y bueno. Sí, nada. La verdad es que le pegaste bastante igual. Yo por mi parte, de Nintendo, puse que en alguna direct cerca de la Tokyo Game Show iba a haber algún anuncio sobre Pokémon en la Switch, sea un video pre-render, un teaser, una charla con los devs o lo que sea. No me acuerdo si fue cerca de la Tokyo Game Show. Fue cerca de la Tokyo Game Show, que se filtraron los logos del Pokémon Let's Go y después empezó a salir toda la información. Sí, no esperaba que salga ese año, pero bueno, hubo direct de Pokémon en ese momento. ¿Algún otro port para Switch, pero de GameCube o algo así puse? O de Wii, perdón. Aprovechando que habían hecho, estaba extrapolando por qué, porque en ese momento habían hecho lo de Twilight Princess y Mario Galaxy en China sobre una Nvidia Shield. Sí. Pero nada, al final de GameCube o de Wii, el primer Katamari salió en Wii, igual no es de Nintendo. Así que no sé si salió en Wii, creo que salió nada más que en Play 2, me parece. Ok, era una duda que tenía, igualmente no es de Nintendo, no cuenta, en mi opinión, porque... no dije exclusivamente tiene que ser de Nintendo, pero... Perfecto, no, válido. No me parece que cuente. Y nada, no, creo que nada ahí. Smash Bros. Bueno, pensé que era una remake también, de X le puse. Todo el DLC hasta ahora, posibles nuevos personajes, Squid Boy Girl del Splatoon, en eso le pegué. Sí. Y Rex del Xenoblade Chronicles 2, no le pegué. Pero sí hay nuevos Sword Wielders. Así que crédito parcial. Crédito parcial, tal cual. Sí. Reveal de Fire Emblem para Switch con release. Pensé que iba a ser octubre de 2018. Claro, porque ahora que lo decís, sí, estaba anunciado para 2018. Sí lo revelaron, mostraron el gameplay. Sí. Me había olvidado totalmente de eso hasta que dije, sale ahí. Tipo, en teoría sale en el primer cuarto o segundo del segundo año, cuarto, porque es primavera. Entonces, 2019. Entonces busqué y... porque no me acordaba de haber visto ningún tráiler y fue como, yo vi este tráiler y me había olvidado. Sí, fue en la E3. Pero bueno, nada. Y después pensé que iba a haber un tráiler de Metroid Prime 4 y que iba a ser al final de la directa de Pokémon. No pasó eso. De hecho, no sé si el del Fire Emblem no fue al final de Pokémon. No, ese fue en la E3, el Fire Emblem. Es cierto, fue al final de un montón de Smash Bros. Bien, nada, pocas cosas le pegué. Sobre Valve, pensé que el lanzar el juego de Portal de Bridge Building iba a funcionar para que abran algunas cosas más a la plataforma mobile. No de juegos de ellos, sino que tal vez empiecen como a probar de abrir servicios a mobile más allá. Pero la app de Steam es la misma mierda de siempre. Es una mierda que me deja comprar juegos fácil y eso es un problema para mi economía. Pero no le agregaron nada. Así que no le pegué con esto. Bien, yo de Valve tengo: continúa realizando cambios a todos sus storefront en pos de hacerlo más viable para todos, usuarios, devs, etc. Relativamente válido. No cambió tanto este año, pero sí. Sí. Replanteo de Steam Deck como efectivo filtro de entrada para prevenir asset flippers y demás porquerías. No, no fue así. Simplemente dijeron que iban a imponer bans a cosas que no consideraran que tenían que estar dentro de Steam. Así que Steam Deck no tuvo nada que ver. Fue una decisión tomada, digamos, ejecutivamente por Valve y nada más. Nombre y release Windows de alguno de los tres juegos VR que supuestamente Valve está desarrollando. No, no sucedió ni por casualidad, pero sí lanzó un juego nuevo, el Artifact, que sí. Ya de hecho creo que sabíamos que iba, que estaba desarrollando un juego nuevo el año pasado. Espérate que me perdí. Presentación oficial, fecha y precio para los nuevos touch controllers de Vive. Tampoco sucedió eso. Uh-huh. Así que nada, básicamente, excepto la primera de hacer cambios, pero eso era básicamente bastante previsible. Qué cosa que no predijimos para nada, los modos Battle Royale en todos. Sí, ¿no? La verdad. A ver, no sé si en otros lo predije. A ver, yo en otros puse Itch.io y GameSholt / Humble Bundle comienzan una especie de programa de encouragement para pequeños títulos indie que aparezcan primero en sus storefronts en vez de Steam. Esta posta la tomó básicamente Epic. El Epic Game Store, no sé qué. Sí. Sorpresa, no había pizza. No la vi venir a esa. Sí. Y segundo, legislación de las blind boxes en varios estados de Estados Unidos fuerzan a la industria a replantear el business model de las mismas, causando un rápido encogimiento de la práctica y probablemente agarrando más de un offside. No. Pero sí no. Sucedió en Europa esto. O empezó a suceder en Europa. Empezó a suceder en Europa, sí. No en la Unión Europea. Claro, todavía. En algunos países de Europa. Sí. Yo por mi parte en otros le puse que VR iba a tener un cambio de enfoque hacia más del lado de mobile, que pasó. O sea, Oculus directamente es como vamos a lo que es Oculus Go, que si querés podríamos decir que no es mobile, si queremos ponernos técnicos, pero digo, refiere un poco a no a el headset con una PC. Sí. Mientras que sigan saliendo juegos indies, siguen saliendo juegos indies, no habrá anuncios ni salida de ningún otro juego AAA totalmente jugable en VR como el Resident Evil 7. Eso también fue así. Sí. Podríamos decir que VR ambulante sería un... Sí, podríamos decirlo. Y nada, es como que el VR ya shifteó para ese lado y vamos a ver para dónde sigue. Puse algo de que iba a volver el local co-op un poco más fuerte con los juegos indies y la producción y de producción mediana, dado el éxito inesperado entre comillas de la Switch, que es una consola que viene ya con dos controles incluidos, que eso es raro hoy en día, y regulariza un poco el desarrollo del multiplayer local, y no diría que fue tan transgresor como lo propuse. Pero sí hay muchos ports de juegos que tienen co-op local a la Switch. Y la mayoría de los juegos de Nintendo vienen con algún tipo de multiplayer local soportado out of the box con los Joy-Con. Sí, yo diría por ahí que fue por ahí un poco apresurado pretender que en 2018 esto ya iba a suceder. Quizá por ahí lo vería más para este año. Que esto pueda llegar a tener un enfoque un poco mayor en la Switch particularmente, pero sí, igualmente considero que puede ser totalmente posible esto. Bien, y puse que no iba a haber legislación de las blind boxes, tal vez mostrar porcentaje en Estados Unidos, que eso pasó. Sí, pasó con varios, pasó con Riot, pasó con Dota y pasó con algún que otro juego más. Y puse, pero nuevos business models por las dudas. No hay nuevos business models. Sí está pasando lo que vos dijiste y un poco también aludiría a eso. Que se está buscando o volver a otros business models viejos o vender directamente DLC porque es como que no... Están tratando de evitar la mala palabra de blind box un poco ya. Sí. Varios. Y se están alejando también del concepto de microtransacción. Lo están vendiendo medio como... Bueno, si vos querés podés comprar las cosas directamente, qué sé yo. O sea, no, ni siquiera lo venden como el hecho de microtransacción porque también la palabra está medio contaminada. Sí. ¿Querés pasar rápidamente por tus juegos esperados a ver si la pegaste o no en de esperarlos? Sí, cómo no. A ver, espérate que había cerrado el documento, lo vuelvo a abrir. Es Combat 7, que no salió. Velozmente. Valkyria Chronicles 4. Sí, acá estoy. Es Combat 7, que no salió, salió ahora este año. Es que Valkyria Chronicles 4, sí, cumplió expectativas. Final Fantasy DC, Final Fantasy NT, la decepción del año, claramente. Yakuza 6, Song of Life, sí, exactamente. O sea, a prueba. Que es perfecto, claro. Cold Vein tampoco salió, se retrasó en 2019. Y Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom también considero que cumplió y aprobó y la pasé muy bien. Bien. Monster Hunter World superó expectativas porque yo pensé que la iban a cagar un poco, pero no la cagaron en nada. Battle Chasers Night War, no me lo compré en Switch, pero salió para Switch también. Y está tan bueno como esperaba, soy un pajero y lo colgué. El Wargroove no salió, el Red Dead Redemption 2 está buenísimo. Es un poco más de lo que esperaba en algunos aspectos y un poco menos en otros. El Dragon Quest Builders para Switch estuvo muy bueno y me sirvió de mucho entretenimiento en mi viaje en las vacaciones del año pasado. A Way Out ni lo jugué de la decepción que tuvo toda la industria entera sobre ese juego. Uh-huh. Y no me vi en situación de querer jugarlo después de eso. MechWarrior 5 Mercenaries no salió y dejó de interesarme un poco, pero todavía lo tengo ahí pendiente a ver qué onda cuando salga. Y el Dragon Ball FighterZ, que los dos lo esperábamos, la rompió. La rompió y totalmente y estuvo buenísimo. Bien. Vamos a hablar de las predicciones de este año lo más rápido posible, porque me parece que nos estamos yendo a mierda, ¿no? Sí, lo que tome, el tiempo que tome, tampoco es que nos vamos sí, a matar. Sí, sí, pero digo, no colgar, vamos a hablar de esto. Maxi. Bueno. Yo tengo pocas, aclaro, como dije al principio, este año no sabía exactamente qué esperar y tengo menos información de la cual agarrarme que el año anterior, la verdad. Sí, yo también me estuve rascando bastante la cabeza y estuve intentando pensar cosas. Tuve que retrotraerme también un poco a cosas que fueron sucediendo durante el año y ver más o menos también, como decías vos, cuál me parecía que era el hilo de pensamiento que más podía llegar a darse dado los hechos de este año y dado como cada empresa está queriendo presentarse frente al público. Así que en base a eso digo que Microsoft quiere retener la inercia con el público vía Game Pass, agregando títulos AAA Third Party el mismo día del lanzamiento. Por otro lado también, con el lanzamiento de la hipotética Xbox One sin disco óptico, anunciar una especie de programa embajador o una beta para el xCloud, su servicio de streaming, asociado justamente a esta consola. Van a revelar el nombre de la próxima Xbox en la E3, hinteando Halo Infinite como título de lanzamiento, pero después confirmando que es cross-gen, entre paréntesis, more details next year. O sea, como queriendo decir, tipo, esto es una pequeña breve introducción y los detalles puntualmente de la consola los vamos a tener en la E3 de 2020. Te lo creo un poco, pero diría que es más, me parece más probable que hablen de Halo Infinite como algo de esta generación. Revelen lo que se viene en la siguiente, digamos, como se viene esta consola pronto. Y cuando muestren esa consola de verdad, iban a decir, ay, el Halo Infinite va a también tener sale para esto. Sí, más puede adelante, ser. Porque me parece más vendible. Sí, bueno. Tiene sentido. PlayerUnknown Games con Fable en la E3, Holiday 2019. Sí, esa te la creo también. Meterse en la, entre comillas, guerra de precios de PC con un lavado de cara al Windows Store y condiciones un poco más beneficiosas para los desarrolladores, particularmente indies. De ahí a que lo logren es otro tema. Sí. No lo sé. Para mí, lo podría agregar como predicción, pero sobre esto yo creo que van a tratar de hacer más que sea el Xbox Store en PC, digamos, y que la venta de juegos esté separada de la, puede ser, sí, de la brand de Windows. Que sea una especie de Xbox Marketplace o algo por el estilo, sí, te la creo. Voy esa a te poner la creo. Eso, a ver qué onda. Xbox Store. O sea, esto está directamente relacionado con los dichos de Phil Spencer de XO 18 cuando dijo sí, queremos sí, ponerle sí. ganas al Windows Store. O sea. Sí, sí, pero bueno, nada. Es extrapolado uno a uno, digo, directo. Digo, la verdad es que yo nunca abro el Windows Store para. Yo tampoco. Pero digo, a veces me fijo cosas de qué se vende en el store de Windows, pero abro la app de Xbox y entro al store desde ahí. Claro. Y me fijo juegos de PC ahí, ¿entendés? Y es como que hay un subset de cosas porque no tengo apps ahí, es solo juegos. Entonces digo, para mí tiene que separar más el brand. Pero bueno, yo de Microsoft tengo anuncio de juegos nuevos que están trabajando sus múltiples nuevos estudios. Diría 2 o 3, probablemente. Juegos que ya estaban en desarrollo de esos estudios saldrían en Game Pass, supongo, porque las first party están saliendo en Game Pass. Juegos que ya habían salido probablemente se agreguen al Game Pass si no estaban. Hay algunos que ya estaban igual, como el Wasteland y eso. Y agregar soporte para mouse y teclado para los juegos como, por ejemplo, los que son CRPGs, tipo el Wasteland. Sí, los Divinity. Aprovechar que es una feature que soporta la Xbox y agregárselos. Y hacer y seguramente algún third party haga o porte juegos con mouse y teclado en mente como opción de controles. Digamos, dándote en la Xbox una experiencia más similar a la PC y tratar de cubrir esa parte del mercado, ¿no? Como imagino que alguien va a tratar de impulsar eso, como nosotros tenemos esto y la competencia no, básicamente. Y por último, sí, ya que lo agregué, Xbox Store en PC como alternativa al Windows Store. Bien. De Sony puse pocas cosas, puse mayor énfasis en los third party titles, dejando a varios de los developers first parties laburar tranquilos en juegos para la siguiente generación, digamos. Salvo alguna que otra excepción que seguramente algún juego propio van a tener. Hablando de eso, me parece que es año para Gran Turismo, puse al final. Para revelar al menos uno, como diciendo, se viene un Gran Turismo nuevo, mainline, nada de sport, lo que sea. Sí, yo lo veo más como un juego directo de próxima generación, un Gran Turismo propiamente dicho. Estoy hablando de un anuncio de Gran Turismo, no. Claro, sí, bueno, puede ser. La verdad, lo veía como uno de Play 4, pero me lo decís y digo, puede ser. También podría ser Cross, considerando cómo viene la cosa. Ya no vamos a hablar de Cross. Vamos a poner acá. Yo pensaba PS4, pero puede ser Cross. Y por último, más deals con Destiny 2 en su tercer año. Y, ok. Contenido exclusivo y. Bueno, yo para Sony puse piloto automático por buena parte del año, con mínimos push de marketing para Days Gone y Dreams, eso es obvio. ¿Es que van a empujar el Days Gone? Yo creo que sí, mínimamente van a hacer algo. Dos o tres streams repartidos durante el año para dar updates esporádicos sobre lo que salga en 2019, más allá de lo ya confirmado. Un evento grande, quizá en octubre o noviembre, para anunciar la PlayStation 5 con fecha de salida para Holiday 2020, More Details Next Year, la clásica. Okay. Su famoso programa de, entre comillas, beta de Cross Platform Play, acepta un nuevo juego, puede ser Rocket League. Y después, por último, Ghost of Tsushima, Death Stranding y Last of Us 2 se retrasan hasta 2020, dando lugar a la especulación de ser cross-gen titles, cosa que creo que va a ser así. A la mierda. Te creo eso del Death Stranding. Creo que ya es año de que salga el Last of Us 2. No creo que. Creo que van a ser la gran como pasó con el 1, que después sacaron el remaster, digamos. Sí, y puede ser. El Ghost of Tsushima. Yo lo que vi parecía suficientemente listo como para salir este año, la verdad. Y capaz que después también nos sacan un remaster o un port o lo que quieras decirle. Eventualmente. Asumiendo que realmente salga en 2020. Porque si vos decís que la nueva consola sale a final de 2020, me parece, o sea, usando ese dato, me parece que es mucho tiempo atrasarlo directamente hacia ya 2021 el juego, ¿entendés? Sí, sí puede ser que sea demasiado tiempo. Siguiendo esa lógica, digo, si me decís que la Play 5 sale en 2020 a mitad, podemos discutirlo un poco más. Pero me parece que tus propios statements se conflictúan, sí, un poco. Sí, colisionan, es verdad. Sí, no lo pensé desde ese punto de vista. Tiene sentido si lo pones, sí. Si planteas así. Sí, puede ser por ahí entonces que ocurra que. Que haya un remaster o que sea Cross y que el motor chat soporte el. Por ahí anuncian eso. Por ahí es tipo, estamos trabajando ya teniendo la siguiente generación en mente y nuestro motor es súper copado, bla. Sí, aguante Mark Cerny. La alternativa que se me ocurre es que tanto Ghost of Tsushima como Last of Us 2 sean juegos que salgan para PlayStation 4, pero que después en la próxima consola, con el simple hecho de tenerlo activado en tu cuenta, te puedas bajar la versión nueva o pagues, como pasó con el Assassin's Creed, no me acuerdo con cuál fue, que vos con el poner el disco de PlayStation 3 en la Play 4 pagabas, creo que te bajaba el precio del juego en la versión de Play 4 a $10 nada más, o una cosa así. Uh-huh. Entonces me parece que por ahí también pueden hacer algo similar en el momento de salida, pero no sé, habrá que ver. Sí te creo, yo sí estoy sumamente convencido de que Death Stranding no es un juego de Play 4 ya, o por lo menos no es un juego estrictamente de Play 4. Bien, Nintendo, tengo que anunciar, en algún momento del año van a empezar a agregar juegos de Super Nintendo al programa de Nintendo Switch Online, Nintendo Entertainment Switch Online System, Online Entertainment Switch System, Online System, Nintendo Online Super Online System. Me encanta que si no hablamos de esto por un año, lo vas a tener que leer el año siguiente y me voy a reír de nuevo. Sí, sí, sí, sí. Bien. Está escrito así, chicos, no lo está chamuchando. No, está escrito literalmente así. Sí. Animal Crossing y Fire Emblem son los dos juegos grandes de Nintendo para 2019, con fuerte presencia en la E3. Pokémon es oficialmente anunciado, con nombre y todo, en una Direct cerca de fin de año, con un genérico 2020 como fecha de salida. Diría que es cerca del Tokyo Game Show, tiene sentido. No sé si yo lo pondría ahí, en septiembre. Bueno, es septiembre, es la última parte. Es el último trimestre del año. Sí. Primer revisión de hardware de la consola, mejorando autonomía de batería y algunos detalles menores, no como la New 3DS, o sea, no con un una revamp de hardware más masivo. Y por último, el lanzamiento del SKU sin base en Europa y Estados Unidos, que por ahora es exclusivo de Japón, haciendo que el precio efectivamente baje a ponerle $250 de la Switch. Te la puedo creer un poco en Europa. En Estados Unidos me resultaría raro, porque la cultura es muy tu living con tu tele gigante, y no tener el dock es como detrimental a la experiencia de una consola en Estados Unidos. Es como la antítesis de la cultura japonesa de juego en el tren, digamos. Entonces, me parecería raro que la vendan así. Capaz, si la rebrandean de alguna forma, como diciendo, comprate tu segunda Nintendo Switch y doquea la que quieras, o algo así. O sea, si hacen un push de marketing como para tenerla como segunda, y no como puedes comprarla sin dock, ¿entendés? Puede ser. Pero me suena raro. Yo de Nintendo, lo único que puse fue fuerte empuje de Fire Emblem en la primera mitad del año. Multiplayer, DLCs gratuitos y no tanto. Los Fire Emblem últimamente siempre tuvieron DLCs gratis. Y alguno pago, que por ahí eran una historia o algo así. Así que eso es una safe bet, digamos. Uh-huh. Multiplayer, que yo sepa, algunos tuvieron, pero hace rato que no tienen. O algo así. No estoy seguro, puedo estar chamullando. Pero la veo como algo que podría tranquilamente pasar con los Joy-Cons, que juegues una partida o así por turnos, porque es un juego que puedes jugar en hot swapping, digamos. Y nada, tranquilamente se puede. Ni me avivé que sale el Animal Crossing este año y no predije nada sobre eso. Y no tengo ni idea de qué va a ser Nintendo este año. Sobre la revisión de hardware, sí te puedo decir que cuando vi un despiece hace mucho, era fácil de sacar la memoria y el módulo que tiene el ROM también, interno. Sí. Entonces sí creo que podría haber una con mayor storage, y quizás que el módulo de memoria sea un poquito más rápido y eso facilite lectura, el load time. Que mejore load times, claro. Sí, puede ser. Yo igualmente creo que, digamos, lo principal que van a cambiar va a ser autonomía, que sea mucho más performante la batería, porque creo que es algo vital eso, para sobre todo para el momento de sacarla del dock y llevarla a todos lados. Sí, por ahí el tema de storage sería como un segundo escalón de prioridad. Está bien. Yo creo personalmente que no va a haber tanto énfasis en la batería. Por ahí la cambian por una más nueva, pero no creo que sea así como una super mejoría, porque la mayoría de las baterías super performantes tienen patentes medio restrictivas y inventar una nueva es un quilombo. Entonces, a lo sumo puedes perfeccionar una que tenés un poco. Pero bueno. Qué boludo. Había puesto un apartado acá que no me avivé que lo tenía porque no lo tenía tabulado. Era sobre Smash. Tengo más cosas en Nintendo, dije cualquiera. Bien, Smash. Esta es un volaseo total, pero es posible. Así que lo puse. ¿Algún personaje de Mortal Kombat en Smash? No, sale el Mortal Kombat 11 en la Switch. Y ya los rumores son que todos los personajes de los DLCs de Smash van a ser personajes invitados todos. Entonces, por ejemplo, un Scorpion con el gancho de Get Over Here y eso tendría un grab de lejos como tienen un par de personajes de Smash. Y ya con el uppercut, con los sweeps, con los roundhouse kicks, todo eso ya puedes hacer buenos movimientos de piña para todos los lados, ¿viste? Y todos claro. Tienen como ataques que, depende de qué personaje elegís, podés hacer de una forma no tan sanguinaria, hija de puta. Digamos, podría funcionar. Después puse en algún momento del año detalles sobre Metroid Prime 4. Te la veo onda E3 probablemente, porque Metroid pega mucho más en Occidente que en Oriente. Me olvidé completamente del Metroid Prime, sí. Sí, release a principios del 2020 puse. Podría ser Holiday 2019, la verdad. Voy a poner finales de 2019, principio. Pero bueno. Y después puse más kits de Nintendo Labo. Ponele que dos. Podrían ser inclusive rehashes de los que hay. Digamos, tipo, bueno, te pongo el volante y este otro que tiene sentido que estén juntos en otro pack. El vehicle kit, el de la moto y el volante, por ejemplo. Claro, pero el vehicle kit no tiene el de la moto hoy. Porque la moto venía en el otro. Entonces podría ser una especie de, no sé, driving kit, lo que sea. Claro, que se pone sí. Esos dos. Entonces, nada. Más kits puede implicar rehashes o nuevos. Y después, por último, puse alguna otra franquicia de Nintendo que se haya salteado la Wii U, reflotarla. Y puse, entre paréntesis, Punch-Out, F-Zero. Y F-Zero ya es wishful thinking, ¿no? Pero creo que el Punch-Out tendría sentido. Lo he hablado cuando sacaron el ARMS. Me pareció que el ARMS era bueno, pero a la vez una cosa que iba a prevenir que tuviéramos un Punch-Out. Pero pasó suficiente tiempo y la gente ya dejó de darle pelota rapidísimo al Punch-Out. Sí. Al ARMS, como para que puedan hacer un empuje nuevo por eso. Y ahora salió el Wii Fit. El Wii Boxing Trainer Sarasa, sí. Que de hecho un amigo lo tiene y dijo que está bueno. y nada, digo, es como. Ya. Era de ellos, ¿no? El Boxing Trainer. Sí, era me parece Nintendo. Que sí. Bueno, de cualquier forma, la tecnología está y pueden armarlo. Entonces, un nuevo Punch Out me parece que tendría sentido. Eso es todo lo que tengo en Nintendo. Estaba mal organizado. Organicé mal el documento. Bien. Seguí con otros y yo después mando mis otros. Dale, otros. Puse Sega. Seguiría pisando fuerte en la PC, trayendo más viejos títulos y nuevos a la misma. Pensé que podrían tal vez remasterizar o hacer una secuela del Comic Zone, que también es wishful thinking, pero habiendo salido esta noticia de que el Streets of Rage vuelve, así como con todo y con el estilo de arte que tiene, es como que lo ves y no puedes parar de pensar en esto tiene que pasar con Comic Zone. Y si se le ocurrió a más de uno, a alguien en SEGA se le tiene que haber ocurrido. Puede ser. Me imagino que puede pasar. THQ Nordic, veremos algo nuevo de Saints Row y alguna otra franquicia vieja que decidan revivir. Nada más genérico podría haber dicho, pero sí es como que es hora de un Saints Row nuevo. Y nada, me parece que este año vamos a verlo y casi te diría que saldría. No sé hace cuánto tiene la franquicia de Saints Row. Recordá que salió en 2017, creo que fue, Legends of Mayhem, que también lo hizo Volition. Sí. No sé qué tan rápido pueden tener. Pero, Legends of Mayhem, no sé si ya eran de Sí, ya eran de THQ Nordic. Sí. Bueno, sí, entonces tuvieron 2 años. Yo creo que pueden hacer en 2 años un Saints Row por cómo son esos juegos de que no son súper realistas, re locos. Pero bueno, habiendo sacado el 3 de nuevo para Switch, es como que revivieron el interés por la franquicia hasta cierto punto. Puede en el ser. Sentido de existe todavía esta franquicia. Entonces me parece que es hora de uno nuevo. En Wikipedia decían que está confirmado que va a haber uno nuevo. Ok, así que no, sé no si tenía idea. Loco. Yo no sé de dónde salió ese dato. No, yo tampoco. Pero creo que este año es el año para mostrarlo mínimo y tal vez saldría. Ok, perfecto. Pongo salida, signo de pregunta. Bien, Blizzard, foco en la escena competitiva de Warcraft 3 post la salida del remaster, que creo que sale en el primer quarter o algo así. Sí. Y puse para algo cerraron la escena competitiva de Hearthstone, ¿no? O sea, necesitaban... claro, reemplazar una cosa con otra. Y sí, yo creo que va para no, ese de lado. No, de Heroes of the Storm. De Heroes of the Storm, perdón. De, sí, es el otro HOTS. Claro, no es ese. Heroes of the Storm. Digo... me pareció que era como un reenfoque de recursos. Ubisoft, me parece que es hora de otro Prince of Persia. Y me parece que hace mucho que no hay un Splinter Cell. Y que dado lo que es el todo lo que pasó después del Wildlands, que todo es open world y no sé qué en Ubisoft, no me parecería tan raro que un nuevo Splinter Cell sea más énfasis en multiplayer. Sobre todo porque ha tenido muchas veces multiplayer. Modos multiplayer, claro, sí. Desde el... creo que era el Blacklist. Que tenías un modo que vos jugabas con dos agentes y dicen que es muy bueno. Entonces, no me sorprendería. O una campaña en la que jugás con varios agentes en co-op. Que podría ser una movida tipo el Wildlands, ¿no? Onda... Pero ¿quién es Sam Fisher? Claro. Si en Sam Fisher se tiran desde un helicóptero. Claro. No sé si la franquicia ya tiene otros operativos establecidos que puedas usar, porque de hecho en esas misiones cooperativas me parece que eras uno era Sam Fisher y el otro era José Fisher. Y no sé, ni idea. Pero bueno, me parece que puede garpar o que capaz que podría ser como un modo aparte en el que Sam Fisher es el líder de un grupo de mercenarios. Y vos los Octillizos Fisher. Ponele que tenés una Mother Base y que está Sam Fisher ahí. These are the bodies we've lost. The friends we've lost. Y vos sos tipo random soldier number 3. Y estás ahí, played like a damn fiddle, por ejemplo. Y bueno, yo creo que por último, en mis predicciones de otros, vamos a tener una continuación de nuestro segmento de Never Ending Story. Todo el puto año. Porque... esto sí. Va para rato. Y con la disputa va a escalar a un nivel de Unión Europea y va a haber algún fallo definitivo de la Corte de la Unión Europea, digamos. O sea, ponele que Alemania, por ejemplo, el país que más estuvo poniendo la gorra con estas cosas, sí. Va a decir sí, no, blanco, negro, etcétera. Y esto va a repercutir en toda Europa. Y que van a seguir habiendo exploraciones de modelos alternativos, que ya es lo que veníamos hablando de antes. Para ir dejando de lado las loot boxes porque las empresas se lo están viendo venir. Y ya lo habíamos predicho el año pasado y ponele que más o menos se dio eso. Eso lo dice literalmente entre paréntesis. Sí. Pero bueno, esas son mis predicciones de... Bueno, mis predicciones de otros arrancan con guerra, entre comillas, de precios entre Epic, Valve y Discord por los porcentajes de ganancia para los desarrolladores, pero a fin de cuentas no va a mover demasiado la aguja con respecto al dominio de Steam. Por otro lado, luego del éxito de sus juegos en PC, Sega comienza a portear los juegos de Atlus. Esto quiero decir que lo escribí el domingo pasado porque ahora salió la noticia de que hay una clasificación del ESRB de que el catering va a salir en PC, así que yo ya me la doy como válida la primera semana del año porque nadie me va a creer si no, porque lo tengo que aclarar al principio. Ahí está, listo. Ahora, habiendo dicho eso, continúo. Con el lanzamiento de las herramientas de cross-platform play en el Epic Games Store y Unreal Engine, por supuesto están en combinación, Unity anuncia su propia solución para ser implementada a partir de 2020. Creo que ponerle que Unity lo hace, no es mucho más rápido de implementar, yo diría que saldría este año. Te diría que si Unity lo va a hacer y lo anuncia, lo hace este año. Ok, te digo. Bueno. Como observación, pero bueno. Platinum Games anuncia su primer juego 100% publicado por ellos mismos, porque esto ya había estado en conversaciones y charlas el año pasado. Primeras muestras de gameplay de la remake de Final Fantasy VII sin fecha de salida. No me rindo, sigo insistiendo con lo mismo. Porque si una predicción no se cumple un año, es el solo hecho de reciclarla hasta que se cumpla. Está bien. La pregunta es si te parece que va a apestar o no. Me parece que predicción va a ser un gran me. Por lo menos a nivel personal, seguramente va a haber gente que va a decir: ¡No, boludo! Y seguramente va a haber gente que va a decir: ¡Es una poronga! No. ¡Que le prendan fuego! Si hay algo que no nos detiene en estar decepcionados en la humanidad, es que la gente esté hypeando. Sí, tal cual. Bien. Siguiente es que el Anthem termina siendo un me que pasa sin pena ni gloria, volviendo a BioWare, la última víctima de Electronic Arts. Con esto estoy queriendo decir que cierran el estudio. O sea que también despídanse del próximo Dragon Age que te hicieron hace 3 semanas. Creo que por ahí cierran algún estudio. No sé si todo vaya a ver, pero alguno de los branches. Sí, puede ser, no sé. Este es el año en que ocurre el primer lanzamiento únicamente digital de un juego AAA. Tanto en consola como en PCs. Y por último, Overwatch se vuelve free to play. Ok. Interesante. El primer lanzamiento únicamente digital sí puede ser, sobre todo ahora que cada uno tiene sus propios stores. Por eso. Te lo banco bastante. Y que el Overwatch se vuelva free to play me parece. Ya estaríamos entrando en el quinto año de Overwatch. O el cuarto año, ¿no? Cuarto, creo, igual. Sí. No sé, no sabría decir. Sí, después de 2016. Te lo creo para competirle a otros juegos de... A un de Fortnite, comiéndose todo, etcétera. Sí, puede ser. Me parece bastante buenas tus predicciones. Yo no estuve tanto tiempo así rascándome la cabeza, dándomela contra la pared y todo, pero la verdad es que muchas de las cosas que pasaron en 2018 en la industria, así que puedan marcar una tendencia, pasaron hacia final de año. Sí. Me consideré falto de información para extrapolar. Como que estoy todavía en la etapa de observación. De análisis, digamos. Claro, sí, sí, sí. Sí. Y no me la quiero dar de super capo, pero digo, la verdad es que en varias cosas le hemos pegado a lo largo de la historia. Y no necesariamente en estos capítulos en particular, sino a veces en el medio del año decimos: che, esto yo creo que va para tal lado, y fue para tal lado. Sí. Pero en este momento no... Como que está todo muy incierto. La aparición de golpe del store de Epic tiró un poco para... Sí, pateó medio el tablero en algunas cosas. Todas mis expectativas de el status quo de PC, por ejemplo. No puedo pensar qué va a pasar con la PC. Yo creo que el Epic Store va a crecer mucho. Eso sí te lo voy a poner. Va a crecer mucho y va a tener muchos juegos para el año que viene. Es medio tibia, si querés, la declaración, porque no estoy dando números ni nada, pero digo, Epic Store va a ser un éxito. Y posicionarse como uno de los mejores, de los más grandes competidores de Steam. No va a ser ni a palos tan grande como Steam. Okay. Va a ser el segundo después de Steam, en mi opinión. Probablemente para fin de este año. Es un bold statement, pero yo creo que va a ser. Sí. Es casi tan bold como mi únicamente juego digital AAA. La verdad es que no tiene tanto que superar considerando la cantidad de usuarios y los recursos que posee. Sí, eso es cierto. Pero bueno. Ahora pasamos a los juegos más esperados de este 2019 para cada uno de nosotros. Sí. ¿Sabés qué? Tuve que fijarme la lista de juegos que va a venir este año, porque no tenía ninguno en mente. Ninguno, ¿eh? Ningún juego en mente. Apenas estaba abriendo la lista, dije: ¡Kiwami! Pero técnicamente es un juego que ya salió y yo lo quiero en PC. O sea que ni siquiera es un hype así injustificado, es un hype de ya sé que está bueno. ¿Entendés? Sí, pero te lo concedo porque puede que salga este año. O sea, es lo más probable. Debería, sí. Pero digo, me pareció que es el primer año en mucho tiempo que realmente miré toda la lista de todos los juegos que se saben que van a salir en el año, inclusive los que se sospechan. Y dije, ponele que estos tres. Como, y tengo tres. Y de esos tres hay uno que realmente quiero jugar. Hay dos que quiero realmente jugar. El Kiwami, que ya sé qué esperar, entonces no me parece como una expectativa real, sino un me lo debo. Y otro más que, bueno, si querés lo leo ahora listo. Dale. Y después va a vos. Nada, Kiwami, lo espero, lo quiero jugar. Jugué el 0, quiero jugar todos los Yakuza. No sé si el Kiwami 2 también saldrá este año, lo dudo. Me parece que quizás si sale tipo enero, febrero, el Kiwami 1, podríamos estar hablando del Kiwami 2. A fin de año sale el Kiwami 2, puede noviembre. Ser. Pero si no, no la veo. A mí me encantaría jugar los dos este año si fuera posible. Y personalmente los quiero en PC porque me pinta. Pero nada, veré si después me los compro para Play. Estoy esperando a que algo reviva mis ganas de comprarme juegos en Play y no venderla y listo. Pero bueno. El Kiwami lo estoy esperando con ansias. Pero como dije, no sé si cuenta como juegos esperados porque ya sé lo que es. Pero un juego que sí quiero jugar, que me olvidé que estaba anunciado para este año porque estas personas desaparecieron de la faz de la Tierra hace mucho. sí. Es el In the Valley of the Gods de los chabones que hicieron el Firewatch. Técnicamente estas personas siguen vivas porque salió el Firewatch para Switch hace poco. Sí. Así que hasta ahí sé. Pero el In the Valley of the Gods es un juego que espero solo porque el Firewatch me voló un toque al bocho con su narrativa increíble. Y quiero ver qué se traen como sucesor de ese juego. Así que nada. Eso. Y por último, el Fire Emblem Three Houses. No lo espero con tantas ansias solo porque me gustan mucho en teoría y en práctica los Fire Emblem, pero técnicamente no gané ninguno todavía. Así que no es que digo, uy, el Super Lord del Fire Emblem que me recontra conozco, quiero ver cómo sigue el mundo y no sé qué, y qué referencias tiene, sino que quiero ver si está bueno y jugar un Tactics en la Switch, que por ahora no jugué ninguno. Estuve a punto de poner el Wargroove en la Switch, pero el Wargroove solo lo quiero porque quiero un Advance Wars y no está pasando. Claro. O sea, el Wargroove lo quiero jugar y creo que me va a gustar, pero no lo estoy súper esperando. Estoy esperando que Nintendo diga, acá tenés un Advance Wars en tu cara, y eso no va a pasar. Así que nada, eso. Bueno, mi lista se compone de cosas que vienen del año pasado, como por ejemplo Ace Combat 7, que sale ahora en 2 semanas, pero para gente que quiera escucharme hablar sobre el Ace Combat 7 y por qué lo espero, vaya a escuchar el programa del año pasado, porque básicamente eso. Babylon's Fall, que es el juego que anunció Square Enix en la E3 de este año, que es solamente con un título y imágenes y cosas y qué sé yo. Y solo lo puse ahí, solo lo puse en mi lista de más esperado porque lo desarrolla Platinum Games, así que va a estar en mi lista porque es un juego de Platinum. Después tenemos el Code Vein, que es anime Dark Souls, así que sí. Monster Hunter World Iceborne, que técnicamente no es un juego, es una expansión de un juego, pero bla. Así que está igual. Judgment. Fuerte argumento. Sí. Judgment, que es el Judge Ice. Sí. O sea, el nuevo juego de Yakuza Studio. O sea, lo tendría en mi lista. Yo no jugué a la demo y es como. Sé que lo voy a comprar cuando salga, pero no estoy desesperado. Por eso no lo tengo en mi claro. lista. Claro. Pero sí. Ori and the Will of the Wisps, habiendo jugado el Ori and the Blind Forest, la verdad que estoy muy ansioso de jugar la nueva entrega. Y no estoy seguro de este último, pero lo puse más como expresión de deseo que por otra cosa. Bayonetta 3. ¿Para este año o por qué no estás seguro? No estoy seguro de que salga este año. Yo creo que sí, no hicimos predicción sobre eso, ahora que lo pienso. Pero no. Porque no lo considero un título fuerte para Nintendo. O sea, me parece que es un exclusivo, pero no es un título fuerte de Nintendo. Pero puede que salga Bayonetta 3 este año. Es más una expresión de deseo que una certeza, lo que estoy diciendo. Lo veo posible. Pero no sé. Así que bien. Bueno, nada. Esa fue nuestra main quest, esas fueron nuestras predicciones para este año, esos fueron nuestros juegos más esperados para este 2019. Y ahora sí, no me voy a equivocar, porque voy a decir que vamos a pasar, como todas las semanas, al Nowlog. No, mentira. al Special Move. We'll be right back. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos recomendaciones varias. Nico, yo también me adhiero a la recomendación que vas a hacer, porque si bien no disfruté del 100% de la programación, disfruté de buena parte y la verdad que es muy, muy recomendable y muy graciosa sobre todo. Sí. Todo lo que hizo Giant Bomb para las holidays de este año, incluyendo sus discusiones de juegos del año, que son siempre la posta, y super spoileras, aviso, y un montón de juegos que jugaron, incluyendo el Hitman 2, que siempre es un placer hermoso ese juego, no importa la forma de consumirlo, digamos. Debo decir que jugaron muy poco este año y me decepcionó eso un poco, pero bueno. Sí. Nada, la verdad es que me cagué de risa viendo todo lo que estuvieron haciendo. Creo que me faltó solo un video, que era la segunda parte de hacer un sim sin mirar, básicamente. Y eso es como, bueno, ya vi uno, así que ya sé de qué va el segundo. Después lo voy a ver igual. Pero nada, estuvo buenísimo todo. Me encanta, son unos capos. Me encanta recomendar su contenido porque me parece que más gente debería verlo y la rompen. Y particularmente el video de... el video, ¿lo viste este? Sí. Lo vi. Increíble. El video de Jeff y Dan jugando al Smash Bros. Melee. Y mientras están Alex y Ben narrándolo como si fueran comentaristas de eSports. Que Ben sabe mucho sobre el meta del juego y habla de estrategias avanzadas y qué sé yo. Tipo, que no, nadie está ejecutando porque están jugando así nomás. Y mientras Alex juega a que todo es un micrófono y agarra cualquier objeto que hay en el escritorio y se lo pone en la boca al pedo porque tiene un corbatero puesto y como que se hace el comentarista y hace comentarios muy graciosos. Y me cagué de risa todo el tiempo y casi que no vi el gameplay, no me importó nada y me cagué de risa zarpado y me encantaría que haga eso como un segmento cada tanto porque es buenísimo. Sí, personalmente yo quiero destacar el Super Mario Party Party porque sí. con la aparición de invitado especial Drew, que es como con el que jugaron todos los Mario Party anteriores, y está buenísimo y el resultado lo sorprenderá. Había algunos juegos de una Game Jam que habían hecho, no sé si viste ese video. Sí, la de la Game Jam de Giant Bomb, sí. Que había un juego en el que había, era como medio WarioWare y tenías que ir haciendo distintas cosas. Y había uno que decía Blink y aparecía la cara de Drew y tenías sí, ese lo llegué a ver. Que tenías que trepar el la heladera con Jeff, sí, con Jeff Bacalar. Sí. Bueno, sí, en fin. bien, yo por mi parte tengo dos recomendaciones. Uno es un video de YouTube que se llama Is 455 The Perfect Speedrun Super Mario Bros. World Record Explained. La verdad que hace un muy buen laburo de explicar por qué estarían cerca de el umbral mínimo de las limitaciones humanas para poder seguir rebajando el tiempo del speedrun del Super Mario Brothers de Nintendo, básicamente de NES. Así que la verdad que es muy bueno y muy interesante toda la cantidad de información que vuelcan y de cuál es la razón detrás de este supuesto límite máximo al que pueden llegar a acercarse los speedrunners. Y por último, ya está sucediendo porque comienzan el domingo, que nosotros no estamos a domingo, pero ustedes ya están a martes mínimo. Así que si no están viendo Awesome Games Done Quick 2019, vayan a twitch.tv/gamesdonequick y empiecen a verlo porque es la maratón semestral de juegos donde hacen una semana entera, 24 horas al día, de speedruns una tras de la otra, de cosas absolutamente increíbles, bizarras, extrañas y demás cosas. Y la verdad que es siempre un placer ver las speedruns, sobre todo porque siempre intentan tener contenido nuevo y mostrar diferentes juegos y también retener los clásicos, como ser, por ejemplo, en este caso vuelve después de no haber estado durante todo el año pasado, vuelve a estar el Super Metroid, que creo que es una carrera entre 4 personas. Así que, y suelen hacer ese tipo de cosas también, por ejemplo, de carreras de speedrun, de poner varios speedrunners juntos a correr a ver quién llega primero a la meta. La verdad que es un evento. Había uno de Metroid muy bueno, que daban distintas rutas que tomaban casi el mismo tiempo y era interesante ver cómo... Claro, exactamente, que cómo se bifurcaba cada uno. Uh-huh. Este año creo que también va a estar, no sé si va a estar el randomizer de Link to the Past o el randomizer de Ocarina of Time, pero sé que va a haber uno de los dos randomizers. ¿Había uno de Ocarina of Time? Hay uno de Ocarina of Time, sí. No sé ni cómo funcionaría eso, tan lineal ese juego que no sé cómo mierda pueden hacerlo random. No tengo idea, pero sé que hay un randomizer de Ocarina of Time. Así que bien, esas son mis dos recomendaciones. Qué bueno. Nico. El otro día estaba pensando que pronto debería ser Awesome Games and Quick, no sabía cuándo, y es como que bueno, mañana puedo verlo. A partir de mañana, exactamente. Sí. Lo que no tengo 100% seguro es la hora de inicio. Creo que arranca tipo 12 del mediodía nuestro, que son como las, no sé, 10 de la mañana ya, una cosa rara, media así. Pero bueno, Nico, ¿dónde puede encontrar la gente nuestro podcast y así se suscribe y nos escucha y etcétera? Pará, voy a decir una cosa. Dice que es Eastern Time, así que eso sería 10 y media nuestra, creo. ¿Qué hora es Eastern Time? 11:30 Eastern Time. Entonces, sería... Es una o dos horas de diferencia según si hay o no... 12:30 o 1:30, dependiendo. ¿Es más tarde acá que allá? Sí. ¿No es más temprano? Ah, no, es más tarde, no dije nada, sí. 12:30 o 1:30. Bien. La gente puede contactarse, no, puede seguirnos eso con nosotros. Puede seguirnos con nosotros. la gente puede seguirnos si buscan Spreadshot News en iTunes, por ejemplo. Si agarran spreadshotnews.com/podcast, lo cortan y lo pegan en su gestor de RSS o podcast favorito. Pueden también fijarse en archive.org, que están todos nuestros capítulos. Pueden encontrarnos en Google Podcast, pueden encontrarnos en Spotify, o no sé, cualquier gestor de podcast más o menos respetable que indexe iTunes estamos. Correcto. Y por otro lado, tenemos también nuestros videos en YouTube, donde hay muchos temas de lo que sobra de Spreadshot News. Y hay juegos que hemos jugado a lo largo de la historia de nuestro podcast y dejado de jugar también. y nada, hay contenido de archivo ahí, digamos. Así que nada, esas son las formas de seguir lo que hacemos que tienen. Y eso. Así es, y bueno, como ya ha sido dicho al principio de este podcast, feliz año para todos. Y nos veremos este mismo año, la semana que viene, porque ya no, ya cambió el año, así que no corre. Lo que estaba a punto de decir, por eso no lo dije. Y nos vemos la semana que viene con más Spreadshot News, más podcast, más la vida, situaciones, eventos, calor. Pensé que ibas a virar a un verano en Spreadshot News o algo sí, así. Puede ser, sí, ¿por qué no? Verano en Spreadshot News también puede correr por parte de todos, porque recordemos que Spreadshot News no se toma vacaciones, como no lo hizo nunca jamás, y por The Foreseeable Future tampoco lo va a hacer.